decir clásicos puede ser un lugar que le dé a uno mucha tranquilidad, paz, relajación. Ay, sí. Bryan Adams, por siempre. Toda la vida. Sí. Bueno, entonces, hoy estamos preguntando, arrancando semana, por estas actividades que nos dan la mano, a las que siempre volvemos cuando queremos relajarnos. Exactamente. Y tú tienes una editorial muy chévere de... Sí, realmente hice una para mí, para Camila Upegui, porque todos somos distintos. Sí, claro. Entiendo. Pero yo hice un pequeño listado de las cosas que me generan satisfacción y de pronto pueden ser un poco random, ¿no? Está bien. No son las típicas de hacer yoga, de meditar. No, las mías son bien random. La primera es... sentir y oler las sábanas nuevas o recién lavadas. Ay, qué rico el olor a limpio, es de las cosas más chéveres que hay. Inmediatamente. Sí. O sea, es que cuando uno saca las sábanas nuevas que están como calienticas y salen ese olor como a suavizante, sí, y uno pone la camita, la organiza, queda templadita. Ay, no. Sí, sí, sí. Ya. Entiendo ese lugar ya de seguridad. Es mi momento. Ajá. Otra, número dos. Cuando uno tiene un pelo encarnado, como en la ceja, en algún lado, y uno llega... doloroso. Y que se va volviendo medio grano, y uno no sabe qué hacer, entonces uno coge la pinza de cejas, y cuando uno se lo saca así de una, o sea, cuando uno ya alcanza a pasar la primera parte de la dermis... y arranca ese pelo, y además el pelo termina siendo un pelo larguísimo. Ah, de 3 metros, viene hasta aquí. Ya viene como crespito, ¡ay, no! Sientes eso, dicho. O sea, lo saco, lo veo, lo observo, y callo. Espectacular. No, verdaderamente es uno de mis mejores momentos. Número 3, cuando uno está caminando y de pronto llega un olor a pan recién hecho. Es muy bello, todo es se como... revuelve. Es como Ratatouille, todo se vuelve, la infancia, mío, todo. Recuerdos, abrazos, y uno va directamente a buscar en qué panadería está ese pan. Y llegas. Y llego allá, y ya no me importa como nada más. Luz, ¿no te has dado cuenta? Sí. Que hay como luz, como que de ahí nace. Como que te quita esa nube. Nobleza mental, como ¿no? Que sale, de ahí nacen los arcoíris. Exactamente. Miren, aquí las panaderías es donde nacen los arcoíris. Ahí, y uno empieza a buscar por todo el barrio. El olor y ¿dónde, llega. ¿Dónde y es? Y, ¡ah! Espectacular. Ese lugar. Número 4. Cantar en la ducha con agua caliente. Dámelo siempre. Bueno, está porque bien. Cuando uno canta en la ducha con agua fría es no, bien pesado. Porque ¿no? uno no canta. No, uno se está queja. Gritando, uno grita. En cambio, cuando es agua caliente, tú haces tu mejor show. El agua caliente siempre va a ser relajante. Entonces, es todo lo que está bien. Sí. Dámelo siempre. Muy bien. El ronroneo de un gato. Ay, sí, te agradezco por eso. Pero es verdad. Sí. O sea, cuando un gatito está y hace. Y ahí se queda ese motor. Y se queda ahí. Y además le hacen a uno masajitos con sí. las paticas delanteras. ¿Tú sabes por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque ellos guardan como en su memoria, cuando toman leche, uh-huh. ellos empujan la panza de la mamá sí. para que salga la leche. Entonces quedan con eso. No. Entonces por eso cuando encuentran algo como blandito, lo agradezco. Peludito, hacen sus masitas. Yo le digo arepas. Los amo, contratan para amo, hacer un gato se me monta y empieza a hacer... Arepitas. Ya, mira, mi vida cambió. Es como si me resetearan. Está perfecto. Como si el gato llegara y dijera, ay, estás muy estresado, tranquila. Ya, mira. 30 segundos. Puedes irte para tu casa. Muy bien. Por ejemplo, que a tu ex no le funcione la relación con la que te puso cacho. ¿Qué? ¡Qué gran momento! ¿Quién dijo eso? ¡Qué feo! Pero sí, no, sí da un poquito vida, de satisfacción. Mira, la vida pone... las cosas en su lugar, uno se sienta en el andén, a ver qué pasa, porque no es necesario que uno mueva un dedo ni nada, la vida va ubicando las cosas. Y uno es espectador y cuando uno se da cuenta que, ¡ay, mira, me pusiste, ¡ay, te pusieron a ti también, estás sufriendo! Bueno, sí, ¿no? Eso da un poco de paz, de paz y tranquilidad. Con canción para amor. La canción se llama See, This Is Why. Vamos a hablar de videojuegos y cantantes. Oh, wow, wow. Primero pasó algo muy chévere este fin de semana con Lady Gaga. Hay que recordar que ella está de gira y eso. Pues imagínate que Roblox tuvo un meet and greet y tú podías diseñar ropa. Y tener un meet and greet virtual con ella. Mentira. No, fantástico, te lo juro, es en serio. Ella iba a ser la invitada este fin de semana. Estuvo a pasar el 23 y el 24 con Dress to Impress. Sí. Donde permite crear looks icónicos de los jugadores y todo esto inspirado en Lady Gaga. No solamente eso, sino que el sábado también la gente que se inscribía tenía un meet and greet virtual con ella. No, me muero, yo me muero, mira. Me les voy a ir muriendo. Muchas cosas pasaron y es chévere cómo la gente que vive en este mundo de los videojuegos pues tiene esta oportunidad de conocer a sus artistas. ¡Qué increíble! Porque te digo, da mucha plata. Entonces, por ese lado, un check fantástico con Lady Gaga. Por otro, mañana arranca la décima temporada de Fortnite, el festival. Sí, sí, sí. Y va a estar Gorillaz. Va a estar Gorillaz. Imagínate. Sí. Ellos Fortnite lo tiene muy claro, lo ha tenido claro desde siempre, desde que empezó a agregar participación de artistas y demasiado grandes en el mundo de los videojuegos, pues es tan importante que en los festivales que ellos hacen digitalmente, la gente es como si lo estuviera viviendo ahí. De verdad, es real. De verdad. Me ha parecido muy bien lo que ha hecho Fortnite, ya son como esa plataforma que une el videojuego con la música, además también les dan las opciones de tener su propio personajito, skin, con la ropa, con las caras, con todo de sus artistas favoritos, entonces es como... Y eso va a pasar, mira, mañana va a incluir skins de los 4 miembros animados de la banda, varias de sus canciones como Jam Tracks estarán. No, me muero. Por ahí ya, como decía Cami, pues han pasado otros grandes, The Weeknd, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Lady Gaga también ha estado ahí, así que si usted es... amante de Fortnite, de Gorillaz, pues mañana pendiente porque van a pasar cositas. Increíble, me parece lo máximo. Tell me something, girl. Are you happy in this modern? De Britney Spears, y vamos a seguir hablando de música, Cami. Así es, pues ayer salió un comunicado que a muchas personas de el milenio les tiene mucha emoción. A ver. Resulta que hay una banda, ídolos adolescentes, para nosotros en esa época, pues porque ya somos unos adultos hechos y derechos, que han decidido volver a Colombia. Sí. Y les estoy hablando más y nada menos de Big Time Rush. No tengo en mi panorama ese, ¿no? Bueno, resulta que era una serie. Cuéntame. De una banda en Nickelodeon que duró muchísimo y que empezó a generar casi que lo mismo que está pasando con Huntrix con Demon Hunters, que de una banda ficticia, un programa de una banda ficticia, termina... siendo también real y saliendo de gira. Exacto, y música. La banda se vuelve real y hacen giras y demás. Después, en el 2014, pues Nickelodeon no renovó más la serie, pero ellos siguieron con su banda. En ese momento fue como que hicieron una gira mundial, no sé qué, y ya hasta ahí llegó. Okay. No se había vuelto a hablar de Big Time Rush, parecía como que estuviera cada cual ya por su lado. Como cuando RBD. Y eran actores. Eran actores, claro. Que terminaron siendo músicos, entre comillas, entiendo. Pues el anuncio es que Big Time Rush va a traer su gira actual mundial a Colombia. Oh. Va a repetir cada una de las canciones de cada episodio de la famosa serie de Nickelodeon en vivo. ¿Tú la viste? Sí, claro, ah, bueno, Big Time Rush. Y pues en Colombia parará el febrero del 2026. Del otro año. Febrero 24, el día que yo me casé. Mira, ese es un gran regalo de aniversario. Mm-hmm. ¿Disfrutaste la serie? ¿Te gustó? A mí me gustó mucho. La verdad es que está... ya están grandes, evidentemente. Sí, claro. No es que estén viejos, no, pero ya están como básicamente paralelos a nosotros, uh-huh, a sus fans. Yeah. Así que nada, está muy bien. Van a ser un montón de ciudades y de países. Va a estar Hawái, México, Sudamérica, Australia, Dubái. Ah, bueno. Van a pasar por todo el mundo y a Bogotá les toca el 24 de febrero del próximo año. ¡Ah! Acá están. Big Time Rush. Estuvo este fin de semana en festival y ha sido una de las presentaciones más increíbles. Es absurda la cantidad de gente que estuvo con ella. Chaperone, la canción es de Subway, si no lo sabía, es su más reciente canción y hará parte de No Sabemos Nada. Porque ella ya dijo que no iba a haber álbum nuevo. Pero qué cantidad de gente, ¿no? Mira, ¿sabes? Yo como me sentía como viendo El Señor de los Anillos cuando sale Saruman a ver a los orcos. Sí. Pero lo estoy diciendo bien, no está diciendo que son puros orcos, no, pero la cantidad de gente respondiéndole. Impresionante. Es que él mira y se le agua los ojos porque no, ni siquiera se ve el límite. Exacto. Qué cantidad de gente. Qué gran momento para Chaperone, la verdad. Y se habla de eso, de ser una de las multitudes más grandes que ha tenido el Festival de Reading. Después de que le tiran tanto hate. No entiendo. Mira. No es un fenómeno. Es supremamente talentosa y acá demasiado. Siempre hemos hablado de ella y su forma, cómo le ha tocado asumir lo grande que es. Y lo grande también que es para componer, sus canciones son increíbles, tiene una voz espectacular. La gente le tira mucho que porque se viste como trans y no lo es y que su discurso es sin argumentos, que no le creen que ella sea activista de la comunidad. O sea, como que por ese lado le tiran, sí. Pero... su talento es indiscutible y lo que está pasando ya es como confirma la verdadera era de Miss Chaperone. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Ustedes ven, seguro van a encontrarse con este video, pero es una cosa que uno dice, ¿cómo pasa? Sí, qué locura. Lo que tú dices, si genera igual tanto, no rechazo, no entiendo. Musicalmente la entiendo. Totalmente. Ahora 90,000 fanáticos, pero así entregados, cantando todo y es como, uff, sí, y nosotros hablamos que una cosa es que te oigan por streaming desde tu casa y otra cosa es que te compren la boleta. Exactamente, esa es otra cosa muy distinta. Que sean seguidores reales, sí. No de un numerito ahí que se obvio sí le da dinero, y, pero una cosa es tú ya verlo físicamente. Una canción, y otras ir hasta allá. Es que yo siento que a veces pasa que con los fanáticos o los oyentes mensuales, uh-huh, que cada artista tenga en sus plataformas, pareciera como si fueran medio fantasmas, ¿no? Sí. Pero cuando tú lo ves ya real, cuando tú ves ese gentío que estaba cantando con Chaperone, tú dices, mira, o sea... de verdad que la era y el fenómeno de Chaperone, increíble, es tangible, sí es existe. Real. A mí me fascina, la Ahora, verdad. Ahora, este tipo de cosas, bueno, no sé, realmente un artista uno lo ama cuando va a la fija y canta sus éxitos, entonces no es que se le exija un álbum nuevo porque tampoco lo necesita. Totalmente. ¿Sabes? Además sí, que con esta canción que sacó como sencillo. Es bonita. Esa canción a mí me parece un... palo, sí, o sea, me encanta esta canción, me encanta, creo que fue un gran acierto de parte de Miss Chaperone hacerlo. Y ella se va a seguir moviendo, vamos a seguir teniendo noticias porque se sigue presentando en festivales, así que sí, vamos a seguir escuchando cosas de Doña Chaperone. Ojalá se anime a sacar Álbumcito nuevo rápido. Y así será. La XCTP te invitan a la Feria Laboral Bilingüe este 26 de agosto en el Gaming Arena en la X, son las 8 y 11. Con TP tú eliges el flow en la Feria Laboral Bilingüe. Escoge horarios flexibles de 36, 40 o 42 horas semanales este martes 26 de agosto de 9 de la mañana. Tarala. La X. ¿Cómo amanecieron? Bien. Afortunadamente con salud. Sí, sí, sí. No, yo siento que ya prácticamente estamos en diciembre, Alejandro. Porque empiezan los bres. Sí. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ya estamos. O sea, el otro lunes, ya de hoy en ocho, abrazamos a septiembre. Exacto. Bueno, yo estoy trasnochado porque estuve en Green Day. ¿Cómo te fue? Ay, muy bien, la pasé muy bien. ¿Te mojaste? Me emparamé. Qué envidia la que me dio, pero me emparamé mal. Ay, bendito, por favor. No, y lo curioso fue que hizo un día. Usted no se imagina la tarde tan bella que hizo. El sol de tu vida. No me crees. Cielo despejado. No quiero, me gusta cuando estas cosas pasan porque tengo como probar. Es que ni venteaba. Todo se estaba dando para que fuera una noche perfecta. No, el atardecer, la entrada al auditorio Vive Claro. No. Qué cosa tan ensoñadora e inspiradora. Pero a las 9, ¿no? A mí, Alejandro, no me cree en la fe que tengo con Max Enríquez. ¿Qué pasó? Y Max Enríquez ayer compartía a las 3 de la tarde que iba a llover. Lo siguiente. Dentro de un rato se daña el día en Bogotá. El sol mañanero será reemplazado por nubes y lluvias hasta la noche. Bueno, Max Enríquez está usando la inteligencia artificial. Está, sí. Yo digo como que plan voy a ir ya mismo. Hoy en día. Él le creo. Y mira que sí pasó. Y que llovió todo el concierto. Sí, sí, cayó un palo de agua. Ay, que comenzó siendo una llovizna. Pasajera. Y después condujo a una hipotermia colectiva. No. Todos helados con humo. Sí, era una lluvia. Es curioso porque esas lluvias que hacen por ahí, por los parques. Sí. Son así. ¿Tú qué has hecho Rock al Parque tantas veces? Obvio que sí. ¿Sabes? Como que todo se reúne ahí. ¿Sabes de qué tipo de lluvia estoy hablando? Es una lluvia que uno, cuando la está recibiendo mientras está en el concierto, siente que es leve. ¿Cierto? Sí. Es como... como unos arrocitos. Es como unos arrocitos. Pero luego se le mete. Pero cuando de repente dices, no sé, por ejemplo, voy a ir a comer algo, voy a ir al baño, empiezas a caminar, ves que son unos goterones del tamaño de un termo Stanley. Sí. Y así pesa. Es un palo de... era un palo de agua. Impresionante. Asombroso. ¿Te mojaron los pies? No. No. Ah, bueno. Tenías capita. Yo me llevé las botas porque yo dije, no existe la menor posibilidad que yo me moje los pies. Si hubieras enfermado. Ya, suficiente, ya le cobraron mucho. Una enferme con pecueca, no. Una de las dos. Una de las dos. O sea, no. Pero pasa. Pero pasa. Sí, no. Alejo, quería preguntarte... la salida, ¿qué tal fue? Porque también estaba hip hop al parque, ¿no? Bueno, sí. No, es que era todo. Sí, había de todo. Lo que pasa es que la salida, bueno, hip hop al parque era por el otro lado, por la 63. Esta, sí. La salida aquí era 26. por la 53. Ah, era la 53. Pero igual, están ahí al lado. No, ahí yo te digo cuál es el gran problema. ¿Cuál? Que es el problema que tienen, en mi opinión, este lugar y el Med Plus. ¿Vía? Parqueaderos. Accesos. Ah, sí. No, yo a las 5 vi que ya no tenían parqueaderos. Exacto. No, a mí la gente de Move me dijo por la mañana, porque yo dije, ¿cómo es el tema de parqueaderos? Yo pregunté a las 11 de la mañana y me dijeron, parcerito, Gran Estación. Pero Gran Estación no tiene parqueadero hasta tan tarde. Sí. Sí, ah, bueno. Sí, 24 horas, alabado sea el nombre del Señor. Ay, gracias a Cristo Dios. Amén, hermanos. Sí, sí, estamos. Bueno, pensé que no. Pues eso fue lo que me dijeron. Pero es muy poquito. Bueno, no. Comparado el tema no es que sea poquito. Es que no van abasto los parqueaderos. Tampoco. El tema es que el parqueadero no es del lugar. Entonces, la ida hasta el lugar es 35 minutos caminando. No, eso es lo que la gente no sabe. No hay entrada por la 26. No hay entrada por la 26. Ya, gracias, esa era una de mis No, dudas. La vuelta que tienes que dar es de 35 minutos. No. Eso claro, yo vi que la gente estaba comentando en X ayer que era, o sea, si larguísimo. Exacto. Si tú tienes que parquear en Gran Estación porque ya los parqueaderos del lugar no dan abasto, prepárate para perder una hora de tu vida caminando. Claro, 35. Media hora de ida, media hora de venida. O sea, la cruzada del puente, la 26, ya, para entrar a los parqueaderos de Gran Estación, da entre 27 y 30 minutos, más o menos. Lo digo porque lo conté. Bueno, y si hice todo mi cardio ayer. Bien, una claro. Bien, ahora, si uno dice, bueno, me voy es en algún carro, taxi, servicio de aplicativo. También está bien. Sí, es mejor. Yo creo. Porque yo pensaba. Ahora las salidas de Transmilenio, muy bien. Ah, bueno. O sea, como las vías y todo ese rollo, las rutas, perdón, muy bien. ¿A qué hora se acabó? ¿Hasta qué horas? El show se terminó a las 11:30 más o menos. ¿Y arrancó puntual? Arrancó a las 9:30. Yo pensé que iba a arrancar a las 9. Yo también. Y esa es otra cosa, que yo creo que ese show arrancó muy tarde. Sí, va a ser un domingo además. ¿A las 3 de la tarde? No, ese show debió haber arrancado a las 8 de la noche. A las 8 es una hora. Lo digo por mi experiencia con Oasis. Uh-huh. Estoy midiendo. Estoy haciendo porque Oasis arrancó a las 8:15 y en este caso ayer hubieran arrancado a las 8:15 y pues uno se emparama, pero por lo menos no siente. No fue como ayer que empezó a llover y arrancó el concierto. Es como eso apaga mucho un público. Totalmente. Eso apaga mucho un público. Y la gente sí como que dijo, está lloviendo. ¿Qué tal el sitio? Ya de muy lindo. Muy ¿tiene chévere. Lugares cubiertos? No. No, no tiene todo nada cubierto. Todo es descubierto. Sí. Ya. Me gustó, se parece mucho y me imagino que siendo de Ocesa, porque creo que Ocesa es el operador de ese venue, uh-huh. de ese lugar de sí. espectáculos acá, que está hecho como a la imagen y semejanza del Foro Sol. Ah, ya sí. En Ciudad de México. Es muy parecido al Foro Sol. Muy con lindo. La diferencia de que el Vive Claro, las graderías son más bajitas. Ya, no es okay. tan alto. No es tan alto, porque el Foro Sol sí son tres, cuatro murallas gigantes de graderías. ¿Alcanzaste a ver bien? Sí. Ok. Sí, no, muy chévere. Ah, qué bueno. No, el lugar está muy chévere. ¿El sonido? El sonido no funcionó tan bien. Ah. El sonido no le funcionó tan bien. Todo el show pelearon con ese sonido. Qué pecado. Ay, no. No, es justo. No estuvo, decir. Ya está bien, para alguien que se quiera parchar lo pasa rico. No, y además el repertorio, esa gente es muy impecable. ¡Ah! ¿Arrancaron con American Idiot? Claro. Claro. Ah, obviamente. Ya. Con los taches arriba. De una. I'm ¿y not ellos a part chéveres? Of the MAGA agenda, dijo. I'm not a part of the MAGA agenda. ¿Qué está haciendo? ¡Ah! Muy bien. No, a mí me sorprende que Billy Joe haya escrito la canción hace 22 años y esté tan... vigente. Nueva Hyundai Tucson 100% y ya vengo. Combina el poder de... .com. Bueno, entonces, como les estaba contando, el sonido, lucharon contra el sonido, pero, es decir, no fue un mal sonido, pero no fue el mejor. Ok. El volumen era una de mis dudas. Yo creo que pudo haber sido más duro. Ok. Entiendo. Pudo haber sido, sí. Pero por el lugar, de pronto habrán algunas reglas que no le permiten. Puede ser, como también es... No, yo no creo que reglas tanto como vecinos que están ofendidísimos. Ah. Ahora, los vecinos no están ofendidísimos por ese sitio nomás. Ah. Los vecinos están quejándose de lo que pasa en el Simón Bolívar. Claro, les descargan a ellos todo. Y ahora... Los vecinos de Nicolás de Federman, de Pablo VI. No, todos, y la evaluación. Yo pasé por ahí cuando venía caminando, eso está, las casas están llenas de letreros y de cosas diciendo no más eventos en el Simón Bolívar, que yo no sé qué. Yo... No, eso no va a pasar. No, pues no, obviamente no. No, ay, qué embarrada. Es difícil porque yo entiendo a los vecinos. Yo sería aquí una mí, con ese cartelito. Exacto, seríamos. Bueno, yo no, no soy, yo soy menos contestatario que tú. Yo sí no tengo ese espíritu de Superintendencia de Industria y Comercio y esas cosas. No, yo no. Yo sí como que me aguanto la vaina, me pongo unos audífonos y digo, malditos jóvenes. Pero, por ejemplo, el que acaba de comprar su casita y ya le cuesta 20 veces menos. ¿Ah, sí? Claro, porque se devalúa que la gente no quiere vivir donde hay ruido, donde hay trancón. Damn. Sí, ahí hay un tema duro de gentrificación inminente. Sí, claro. Sí, ahí eso, o sea, tarde o temprano ahí va a pasar alguna otra cosa, ¿no? Eso no porque... O algo colectivo. No, sí, no se puede, no, las dos cosas entran en conflicto, entonces sí, lo que dices es cierto. Sí, ¿lleno? No sé cómo se mida ahí. No sé tampoco. ¿Cuánta capacidad tiene? No sé cuánta gente, como 45,000, 50,000 personas, creo. Una cantidad. Mucha gente. No, chévere, los ingresos chéveres. El lugar bonito. El lugar muy bonito. Sí, ¿pudiste ver baños y esas cosas? Sí. ¿Y qué tal? Pues, normal. ¿Sí? Ya. Normal. ¿Comida adentro? No comí adentro, no. Pero no. Habían cositas. Los ingresos estuvieron muy breves, las comidas no las probé, entonces no... Ya, entiendo. No supe, pero no vi como tampoco así como mucha oferta, vi como... Lo que alcancé a ver, pues, rápidamente fueron como 3 o 4 cosas. Ay, porque importante la comida, a mí siempre me da un hambre horrible. O llega uno ¿sí? comida. Sí, pero yo siempre es como que llego o comida o busco como algún lugar... Bueno, si me da hambre el tin, le meto un sanduchito, una hamburguesa, lo que sea. Pero sí. Si no hay mucho, pues no va a alcanzar para todos. Yo siento que las de gran estación están así. Qué rico, porque puedes llegar mucho a comer... Había mucho tráfico en Gran Estación. Había mucho tráfico, mucho carro, había mucha gente en el centro comercial. ¿Por rebote? Nosotros hicimos eso. Almorzamos en Gran Estación. Ahí está. Estuvimos paseando por Gran Estación. Loleando. Vitrineando. Uh-huh. Claro. No, sí, eso le sirve mucho al centro comercial. Muchísimo. El centro social, como le decía Silvana cuando tenía 2 años. ¡Qué buena banda Green Day! ¿Le abrió alguien? Sí, les abrieron unos británicos que se llaman The Nerves. Buena banda. Ah, bueno, ¿y por el mismo estilo? Sí, claro, una banda de punk. Ya. Lo que pasa es que es un punk ya muy... Es curioso, el punk era como este desaliño del rock. Sí. Insufrible e insoportable en los 70. Sí, bastante. Y hoy en día es... Entre comillas. La joyita de la corona del rock, o sea, el punk es lo último que le queda al rock para mostrar que es bonito y que es chévere. Sí. Es curioso porque hace 50 años era el género más despreciado, sí. Más vituperado, más vulgar. Era trash. Sí. Este fin de semana me vi Rodrigo de No Futuro otra vez. Vamos, ¿y eso cómo llegaste otra vez? Me la encontré en YouTube. Yo pensé que nunca la ibas a repetir, porque alguna vez hablamos, te dijiste, ay no, viste, mátate. Sí, así sí. Dice la canción. ¡Problemas! ¡Dinero! ¡Angustias! ¡Dinero! Tiene una gran banda sonora. Sí, qué buena película. Víctor Gaviria, y de ahí salió el muchacho. Sí, de ahí salió Ramiro. Ajá. Él tenía por ahí que 16 años. Chiquito. Sí, esos Nerves, pues obviamente son punkerísimos, pero replays, o sea, súper bien vestidos. Qué curioso. El bajista muy, muy hecho como a la medida de ¿cómo se llamaba? De Sid Vicious. Ah, okay. Se parecía mucho en tarima a Sid Vicious. Sí. O sea, son punquetos, pero parecen integrantes de Interpol, que son todos... No, tampoco. No, son punquetos, pero parecen integrantes de Don Teto. Ah, ok. Sí. Okay. Ahora, un toquecito más, es decir, el más clasuditos como para vestirse. Okay. Como que tienen ropa de diseñador y ese tipo, mira, de cosas. Sí. Está bien. Pero les fue bien, la gente les respondió. Pues es que repito, es que el punk es muy sabroso. Ahora, ¿les faltó alguna canción? ¿Cantaron todas? Boulevard of Broken Dreams. Hicieron Boulevard of Broken Dreams. Hicieron Holiday Basket Case. ¿Cuál fue el momento? When I Come Around. Hubo varios momentos muy impresionantes. A mí, por ejemplo... en Know the Enemy, uh-huh. O Know Your Enemy es que se llama la canción, subió una chica. Sí. Ah, yo vi eso. Subió un una video. Chica del público y la puso a cantar. Y ella hacía... Ra, ra, ra, ra, ra, ra. No, cantó. Se la sabía. Se la, claro, ah, se la bueno, sabía porque él preguntó, ¿usted quién se sabe la letra? Y entonces la chica, usted se sabe la letra, y le preguntó como cuatro veces, ¿en serio se sabe la letra? Suba pues. Porque ya le ha pasado, ellos fue, ¿te acuerdas lo que les pasó con este? Sí, sí, que el man se puso a cantar Wonderwall. Pero ya preguntan para estar seguros. Sí, mejor. Se subió la chica. Y cuando la chica se subió, pues están tocando, repito, Know Your Enemy. Y ella le dijo, entonces él le dijo, ¿estás lista? Y ella solo le podía gritar, tú me salvaste la vida, tú me salvaste la vida. Cállate. Sí, you saved my life, le decía. Y no, yo casi me pongo a llorar ahí. Claro, qué emoción, ay, muy bien por ella. Después la puso a brincar para el final. Salte. La puso a brincar desde el parlantico ese, como el monitor que tiene él al frente. Le dijo, súbase, se subió. Le dijo, ahora brinque. Y brincó y pum, la pirotecnia me hizo dar mucha risa ese momento. Me reí mucho con ese momento. Qué bien por Boulevard of Broken Dreams le sonó impresionante anoche. Ay, impresionante. Impresionante The Matrix. Los efectos de The Matrix son impresionantes. Como el concierto de Green Day. Sí. Ay, concierto de Green Day fue impresionante. No, pero uff. Boulevard of Broken Dreams le sonó muy bien. Yo creo que. No, es que no. Y todo. Mi momento. Sí, tu momento. El momento que yo siento que fue el mejor momento, la cúspide de ese show fue, y que creo que es la cúspide estética de Green Day, es esta. Esto es... Break me up. Cuánta adolescencia ahí. Sí. Esta vaina fue un himno muy bravo. Lo cantaron todos. Bonito. Increíble esta vaina. Qué bueno. Sí, además porque yo creo que nadie nunca se había atrevido en el punk a hacer una canción de 9 minutos. Sí. ¿Vamos a dejar? Sí, claro. Entonces, verlos otra vez hacer esta canción fue como analizar los movimientos, de qué está hecha esta canción. Esta canción está hecha de movimientos como una obra clásica, como una ópera. Ah, qué fantástico. Sí, es como que está toda tan bien construida, está tan conectadita, está tan bien hechecita. Y ese tipo, ese Trey Cool, el baterista, creo que es el baterista. Lo amo. Qué baterista tan impresionante ese tipo. Esta vaina. La batería de siempre. I'm Your Baby Tonight de Whitney Houston. Bueno, se murió uno de los Soprano. Otro, uno más que se muere, ¿no? Y los vamos a ver de uno en uno. Y pues sí, Jerry Adler, que pasó también décadas detrás de producciones en Broadway, él decía que era un Nepo Baby. ¿Ah, sí? Sí, su papá era uno de estos grandes señores de los teatros. Oh. Y él arrancó por ese lado, pero pues se hizo toda una gran carrera. Y él fue el que interpretó durante Los Soprano a Hesh Rapkin, que era el asesor de Tony Soprano. Yo confiaba en él. ¿Sí? Era en el único personaje en el que confiabas. Que confié. Yo nunca confié en ninguno de los personajes de Los Sopranos. ¿Cómo vas a confiar en ninguno? ¿Tú te has visto Los Sopranos? No. Te invitamos. Todo el mundo me ha dicho que tengo que vérmela. Te pido, por favor. Y está súper bien rankeada, es una de las más vistas en el mundo. Te pido, por favor. ¿En dónde está? En HBO Max. HBO Max, listo. Es un pedazo de serie. Y pues él era su... Te voy a dar el abrebocas para ver si algún día te animas, porque... Porque a veces no confío. Sí, yo sé. Un líder de una organización criminal, ¿sí?, de Nueva Jersey, uh-huh, que trafica con diferentes tipos de maleanteos, vicios, sí, y vicios, empieza a recibir una parvada de patos en su piscina de realmente su mansión. Animales, okay. Patos llegan. Muy molesto, el tipo empieza a salir a intentar espantarlos y termina alimentándolos. Ok. Este tipo se llama Tony Soprano. Él es el líder de una familia que está alimentada por un pasado criminal, sí, brutal, ¿no? Y él es un bruto gigantesco. Es probablemente es un monstruo. Uy, delincuencial. Sí. Sí. Okay. Miedoso y aterrador, y de repente estos patos invaden su piscina y él, muy indignado, empieza a salir a alimentar a esos patos. Con el tiempo. Y un tiempo después de que los alimentan los patos, pues Tienen que migrar. Migran y se van, no vuelven nunca más. Y él sale a alimentarlos porque ya se le vuelve una costumbre. Claro. Cuando no están. Cuando no están. Y cuando llega y no los encuentra, cae como un pollo. Sufre un ataque de pánico. Cuando no los ve. Cuando él ya. Porque fueron indispensables para él en su cotidiano. Y de un momento a otro no los ve. Y sufre un ataque de pánico. Y ahí arranca. Directo a terapia. Así comienzan los Soprano. Ah, ok. Me gusta. Ya, perfecto. Pero en estoy seguro que te va a gustar. ¿Qué? Esta no quiere un peguino. No, es que ustedes ese, me han mira recomendado el déficit unas de atención ahí está ahí. No, es que no le puedo ver. Cosas. No, porque es que ¿cuál fue el que me el de la Argentina esta que salía? El Eternauta. El Eternauta. Uy, Dios. No, pero el Eternauta, mío, no. El Eternauta. Y al final, hasta el final la vi. Pero hijo, no le vuelvo sufrí a hacer caso a esa gente loca. Dije, nunca más. No, y te entiendo. Hay mucha gente que mucha gente dice que es horrible. Horrible. O sea, es pero dice mira, que es muy regular el Eternauta. Sí. No existe. A mi esposo no le gustó. ¿El Eternauta no? No. A Paula no le gustó para nada el Eternauta. No, mi esposo me abandonó y yo tengo que terminarla. Y yo, no, ¿qué es eso? Y la terminé así a golpazos. No, pero mira, tú vas a buscar y Los Soprano no tiene a alguien que no le haya gustado. Pues ahora, yo creo que no tiene casi nadie a quien no le haya gustado Los Sopranos porque eran otras épocas. No había eso redes sociales. Ser, claro. Hoy en día en redes sociales pero es imposible. Fe, le tengo no tenían fe porque cómo está funarlos bien ranqueada. Está muy bien ranqueada. Dale, dale. Uno que otro. A mí me parece asombroso. A mí esa serie siempre me va a descrestar. No, o sea, yo la vuelvo a ver y digo. Y es uno de los mejores finales. ¿Cuántas temporadas? Ocho. Ocho temporadas, ok, como básicamente una Game hora of Thrones. Sí, sí, sí. Listo. Pero viene el final, mira, excelente servicio. Perfecto. Se murió Jerry Adler. Sí, 96 años salió. Estas son Mañanas de la X. Y aquí está Drake. Who's calling it? Who's calling it? Who's calling it? Miley Cyrus con Wrecking Ball en 2013 lanzó esta canción. Estas son las Mañanas de la X. Con Cruz Verde disfrutas los mejores años con salud. Aprovecha hasta 25% de descuento en higiene y alimento adulto, sistema nervioso y cardiovascular. Ahora también paga con ADI, válido del 25 al 31 de agosto de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Bueno, vamos a hablar de satisfacción. Sí. Satisfacción. Exactamente. Cosas random que generan satisfacción. Exacto. Según la ciencia, porque la ciencia lo ha dicho. Ok, esto no eres tú, esto es la no ciencia, es claro. Es la ciencia. Sí, obviamente, aquí la ciencia es lo más es importante. Es lo más importante. Normalmente la gente piensa que hacer yoga, hacer ejercicio, sonreír y demás, pues son cosas que evidentemente dan satisfacción. Claro. Pero eso lo hacemos a casi que por natural inercia, ¿no? Naturalmente. Ajá. Uh-huh. Pero la ciencia dice, hey, no le están parando bolas a dormir. La gente a veces sataniza el dormir porque no, me va a llevar más a la depresión o lo que sea. No, a veces dormir cuando uno está bravo, cuando uno está triste, cuando lo que sea, cuando uno se levanta ya por lo menos no está en el mismo lugar en el que empezó. Dormir funciona. Dormir es muy es probablemente una de las cosas, sí, más importantes de la vida. Mil sí veces sí. Es pero, es decir, dormir señor bien. Sí. Dormir bueno, bien, claro. Dormir sí bien. Cuando le dicen a uno, dormiste bien y durmió 4 horas, usted no durmió bien. No durmió bien. Nunca, eso es hipocresía. Y cuando usted trata de dormir mucho y finalmente no coge nunca el sueño profundo, durmió mal. Recomendaciones especiales para dormir de parte de su servidor Alejandro Marín. A ver. Que tiene tantos problemas para dormir. Sí. Yo que tengo tantos problemas para dormir. Primero, duerma 7 horas. Vamos sí por eso. Duerma 7 horas. Sí. No, no, es innegociable. Exacto. Total. Hay que dormir 7 horitas. Tiene que dormir 7 horitas. Trate de dormirlas en el mismo lapso de tiempo. Sí. O sea, arranque a las 9, termine a las 5. Uh-huh. y hágalo una y otra y otra vez. Y ya. Sí. La otra se me olvidó. Eran dos recomendaciones. No, no. Okay. No, no, no. La otra era... ¿La temperatura? Si va a dormir en el día. Uh-huh. Si va a dormir en el día, alarmita. Procure no dormir más de 20 minutos. Exacto. Si estica, porque si estica. Se le tira el sueño, día. Totalmente. No, totalmente. Y se le tira todo. La química del cuerpo. Yo no sé la química de ustedes cómo esté, pero la mía es complicadita. La mía ya está controlada. No, yo tengo obligatoriamente. Si tú estás medicada. Exacto. Entonces, yo obligatoriamente sí, después de almorzar, a mí me da un sueño ni el berraco. Y tomas nap. Me tomo una power nap que no puede pasar y ahí los tengo. Son 35 minutos. Uf, siempre es harto. Sí, 30, pero son minutos. Reparadores, son te levantas horas. Bien. Me levanto feliz. Ah, usted levantas bien, sí, qué me bueno. Me levanto bien y me pongo a hacer cosas. Porque, verdad, si llego mamada y cuando uno madruga tanto, pues... Sí, claro, sí. No, el día, al mediodía, el día... Está ya se acabó. Sí, sí, sí. No, sí, ya sí, se acabó, no serio. Hay más. Por en eso serio. Me dicen, no, yo hice mucho. Y yo tengo 35 minutos, me levanto. Y sí. Ya me puedo poner a hacer sí, cosas sí, sí. Productivas y no me afecta el sueño a la noche. Muy bien. Bueno, sigamos. Satisfacción. Dice la ciencia, comer alimentos verdes, aunque usted no lo crea, pero sí, son muy beneficiosas sí. Para la salud y además son ricas en ácido fólico. Es decir que si usted está tomando... Si usted es prófugo del ácido fólico... Entonces vean, esto. La cabecita se lo va a agradecer. Exacto. Aguacate, exacto. Brócoli, espárragos. Esa es aguacate, una toda esta vaina funciona. Yo sufro esa canción. Todos. La sí, es esa. Sí. Esto está relacionado directamente con la producción de dopamina en tu cerebro y funciona mucho más. Sí. Comer chocolate. Sí, okay. El chocolate siempre te va a hacer feliz. Y la razón es lo mismo. El triptófano. Triptófano. Muy bien, muy bien. Es el aminoácido de la felicidad. Entonces, si usted tiene en algún momento como un chocolatico. Un chocolatico. Ahora, no se empaque. La chocolatina. Claro, la idea no es todo el paquete. Tres paquetes de M&M's, pues, ¿por qué? Y la chocolatina entera en 5 minutos. Sí, lo no. Haces. Pero es que. Toca de a cubitos. De a cuadrito. Dos cubitos. Una media hora. Cuadritico. Una Jumbo Jet se come en. Mira, Dios, 30 segundos. El sábado llegué y se la traje. Me volteé, así, volteé. Y volví, ya se la había pero acabado. Pero es que no hay nada más rico que una Jumbo Jet. Como... Yo no sé si es que se la meto a los lados. No, pues es que es chiquitica. Era una chocolatinita así. Pero yo creo así. Que es como una cosa de los hombres. Porque las mujeres logramos comer partir. Poco... O sea, el chocolate es poco a poco, cada ¿Ah, sí? cuadrito. Y los hombres llegan y tan muerden en vez de ir partiendo... por cuadrito y se y no comen les todo de una. Dónde muerden, sí, no, es verdad. No. Bueno, la chocolatina es felicidad. Sí, consúmala sí. Con moderación. Exacto. Satisfacción en Mañanas de la X. Según la Universidad de Harvard dice poner flores en la casa o en tu vida tener feng shui. flores frescas pues siempre va a ayudar a quitar los sentimientos de ansiedad y sentimientos negativos, más si las plantas son de colores, lo hacen sentir a uno feliz. Florecitas y plantas. Sí. Ahora como tengan, con día con humor. Si tienen gatos, tengan cuidado, porque hay, porque unas hay flores que pueden envenenar. Sí, sí, sí. Ahora, las flores, ¿tú tienes flores? ¿Tú no pones flores? No, porque se las comen. Yo se comen sí, las flores. Sí, yo sí pongo flores. Son muy chéveres, ¿no? Son muy, y se son ve bellas. Todo muy lindo y yo no se quisiera. Queda mirándolas. Tengo unas flores de peluche. ¿Plantas tienes? Tampoco. Sí, pero la tengo arriba. Arriba la para tengo. Que no, sí, no, para que tengo, no se cuelguen muertas. De ellas. Exacto. Es que toca así. Sí, claro. Con ellos, sí. Tengo una flor de peluche. La única flor que pude llegar fue una de peluche porque ellas desarmaban las todo. Las destruyen. Listo, continuemos. Satisfacción. Jugar con su mascota. Ah, sí. Esto sí es una realidad. La mascota sí. Va a mejorar su calidad de vida siempre, mientras usted pues cuide de ella, evidentemente. Y le va a hacer que... Así sean unos segundos o unos minutos, va a lograr incrementar la serotonina, la prolacticina y la oxitocina, que son las hormonas del placer y la felicidad. Mira, por el lado del cuello uno los huele así. Ay, delicio. Las patas ay, que huelen a papitas rico. De pollo. Y uno le da besitos. Ay, qué ricura. Ya, gran terapia. Esa también es importante. La gente con este afán de estar supremamente flacos y a seguir dietas impresionantes. Sí. Comer carbohidratos. Son demasiado pero es demasiado importante. Normalmente los eliminamos porque decimos, ay no, esto no va con mi dieta, no sé qué, bajos en carbohidratos. No, pues eso provoca tristeza y estrés. En cambio, si usted los consume una vez al día, tampoco es que se vaya a clavar todo, ¿no? Una vez al día, esto va a ser suficiente para que usted tenga todos los beneficios que su cerebro necesita. El cerebro necesita esa gasolina, carbohidratos que lo pongan a funcionar, que estén contentos y demás. Oler aromas cítricos. Yo al principio decía no, pero sí, por eso hay una vaina que se llama aromaterapia y demás. Ah, ok, ya. Y sí, uno lo puede usar como aceite esencial o puede colocarlos en alguna parte de su cuerpo o simplemente olerlos directamente desde el tarrito. Ahora, la aromaterapia... Y eso va a cambiar. Es importante mencionar que la aromaterapia es una práctica muy sutil. Sí. ¿Sabes? No es algo que tú digas que te va a cambiar la vida. Es una cosa que tú... Es decir, es un detalle que te acompaña, muy especial que puedes tener contigo mismo, contigo misma, pero no deposites mucho tu fe en este tipo de prácticas como transformadoras de vida, así. Todo lo demás a tu alrededor está vuelto nada. Total, pero le ayuda a uno, o sea, a bajar si, de un si ataque estás, de pánico, si, exacto. Si estás parrandeando tres, cuatro veces por semana, no esperes que oler cítrico y lavanda te va a curar la depresión y el estrés y el desgaste físico y mental que producen el alcohol y las drogas en la fiesta. Sí, eso. Olvídalo. No va a pasar, no va si estás muy metelón en tu vida, si estás muy locochón y muy bebedor, la esencia no bebé, va a hacer nada. No hay absolutamente nada que te vaya a quitar ese sentimiento de que mataste al hijo de Charles Lindbergh. Sí, totalmente, eso sí es verdad. Pero, por ejemplo, yo sí soy muy amante de la aromaterapia, lo uso en mi difusor, pero también hago reflexología con los aceites esenciales. Claro, claro, eso es súper chévere. Entonces, ya cuando estoy muy estresada o no puedo dormirme, yo misma o le hago a mi esposo, le hago los masajitos en los pies de reflexología con los aceites esenciales y eso te hace relajarte mucho. Eso es importantísimo, sí. Eso, ese tipo de ¿cómo se dice de eso? De mimos. Uh-huh. Esos son pamperings. Hay que consentirse. Continuemos. Y para finalizar, este es uno de mis preferidos y cuando pasa ya mi vida y mi día cambia completamente. Cuando tú te bañas y el agua está caliente, que eso es el mejor sentimiento del mundo, es satisfacción pura, en ese momento te da por cantar en la ducha. Y ese es la música, todo lo que pasa, el efecto que hay ahí, puede incluso, según la Universidad de Manchester, en registrar el placer más grande para nuestro cerebro. Porque además de que capta la frecuencia de las notas de tu propia voz, las envía al cerebro, crea un sentimiento de felicidad inmediato y solo tienes que disfrutarle el resto del día todo lo que viene, porque hay una explosión como de hoy va a ser un gran día, todo está bien, y además te escuchas cantar y crees que eres Cristina Aguilera y sales así a romper el mundo. Y sí, pues como Alejandro que salió hoy cantando Mátate mi amigo, mátate, ¿ves? Rodrigo de No Futuro. Cada cual cositas así, claro. ¿Cada satisfacción cual? Sí. ¿Quién hace esa versión horrible? Divo. Como los quiero. ¿En serio? Pero no entiendo por qué. Ay, no. No entiendo por qué. Habiendo esto tan bello. Can't get no satisfaction, the Rolling Stones en Mañanas de la X. La leyenda del rap está de regreso. Kendrick Lamar anuncia su primer show en solitario en Colombia en este 27 de septiembre en el Vive Claro de Bogotá. Una noche para la historia con el genio detrás de Good Kid, Mad City y Not Like Us. Boletas disponibles en Ticketmaster. Bueno, señor. Kendrick. ¿Quién era Kendrick? ¿Qué día es que es? Mira, te lo tengo. Es el próximo 27 de septiembre. Me contando. Ay, ya está días. Todo pasando rápido. ¿Qué día soy? Mira, casi un mes. Abre Catriel y Paco Amoroso. Esto sí me parece muy raro, ¿no? Como random. ¿Sí? Sí. Uy, no, a mí no, me parece muy bueno ese, ese. No, espectacular, ese lo agradecemos, pero nunca me los hubiera imaginado abriéndole a Kendrick. Sí, es fantástico. K-Dot. Ahora, ya estuviste. ¿Le va a sentar muy bien ese lugar a Kendrick? Sí. Perfecto. Sí, si llena ese lugar. Muy bien. Sí, seguro. Ahora, es que el problema es el clima. Septiembre. No, no. El clima en Bogotá, a cualquier, no importa. Yo te aviso con... ¿En importa, dónde va a ser? No importa cuándo, cuando leas, claro, esto. Ah, ok, sí. Yo te aviso con Max. Yo le pregunto a Max Enrique si te cuento para que vayas abrigadito. Sí, le toca a uno igual. Yo estaba pensando traerme a la delegación. ¿Perdón? Canadiense de Centennials. ¿Lo aman? Lo adoran. Cuando tú hablas de delegaciones, ¿son cuántos? Tengo una delegación de jóvenes Centennials, son como cuatro. Silvana, Marín Betancourt, Santiago, Santiago Betancourt, Nicolás Betancourt y Alex Gissen. O sea, todos primos, menos uno. Menos uno. Y, exacto. Ok. Porque, ¿sí? Es que, porque es que, ¿qué se va a ir uno a ver un show de esos? Solo. Un montón de cuarentones, ¿no? Eso toca verlo con... ¿Cómo es? Con, sí, con, claro, claro, con la juventud. Claro, sí. Pues tienes, tienes un mes para resolver. Sí, es complicado porque además estoy pensando en Oasis. Ay, en Argentina. Verdad. ¿Sigues ahí metido con eso? Noviembre, sí. Es... Te toca escoger batallas. Y quieres, sí, lo uno, tal vez lo otro no se pueda. Óyelo. Ahí está. ¡Uy! ¡Ey! ¡Master! Eso va a ser. Ahí. ¡Master! Eso va a ser. Uy, qué. No, igual yo sí creo que vas a encontrarte con mucha gente ahí que va a estar contigo. Bueno, hablando de Oasis, publicaron cositas y seguirán publicando en la medida en que vaya avanzando la gira. Estuvieron este fin de semana en Toronto, además. Ah, mira, estuvo también en Escocia y lanzaron la versión en vivo de Bring It Out Down. Ellos están lanzando por donde van pasando unas versiones especiales de su gira y pues ahora está la nueva que se suma. Felices, contentos, como siempre, hasta el momento todo ha salido muy bien. Y otro que se quiso montar en el bus de la victoria ha sido Robbie Williams, porque dijo que él estaría muy contento de abrirle, de ser telonero de Oasis. Él se muere de ganas. Sí. Que él sería muy, muy feliz de estar en esta etapa nueva. Con gusto se uniría a Liam y a Noel en la gira como telonero. Abriría el concierto donde me dijeran, a donde fuera yo iré. Ay, así lindo. Que bueno, sería bonito también. Está puesto, está puesto. Por ahí lo vi hablando de los celulares y los niños. Y dijo, no, en mi casa no hay celulares para los pelados. Él. Ah, bien. Mira. Bien. ¿Quién le iba a pensar? Dijo, no hay celulares para los pelados. ¿Por qué habría de darles un teléfono celular a mis hijos, sabiendo todo el daño que están causando los teléfonos celulares? Y tiene razón. Papá responsable, sí, también. Sí, sí, una vaina impresionante. Bueno, Bring It On Down desde Edimburgo. Siguen saliendo las versiones en vivo de la gira de Oasis. ¿Cuál sacarán de Angelina? Para mí esta fue la mejor canción, sí, claro, en sí, Londres. En toda parte esto va a sonar lindo. Son las mañanas en la X103.9 FM. Dirty, la pregunta de hoy, ¿cuál es? ¿Qué actividad vuelve siempre a cuál? Vuelve siempre cuando quiere relajarse. Cuando usted se quiere relajar, ¿a dónde qué llega? ¿Vuelve a hacer? Exacto, que lo despresuriza. Lo mío es el ejercicio. Definitivamente, sí. Y eso científicamente está comprobado que sí sirve para eso. Lo mío es el ejercicio. Definitivamente no hay nada que me ayude a despresurizar más que una buena sesión De ejercicio. De... ¿Mínimo cuánto de tiempo haces? Mínimo 45 minutos, mínimo. Exacto. Yo de hago... fuerza, sobre todo, de fuerza. Hay que hacer fuercita. Exacto. Yo hago ejercicio realmente más que por estar flaca y todo, y la salud. Es para no estar loca, realmente. Y sí, está comprobado. Te agradezco. Sirve mucho. Que pienses en eso. Sí. Todos acá te agradecemos. Sirve muchísimo, sí. Claro, sí, sí, sí. Absolutamente. Cuéntenos cuál es esa actividad a la que usted regresa siempre para relajarse. Estaremos leyendo sus comentarios después de la pausa. Aquí está Robbie Williams. Este fue su último disco antes de su debacle. Se llama Rootbox. Estas son las mañanas, 103.9. Okay, then back to basics. Grab your shell toes and your fat legs. Únete al Top Team. Esto es Tipi. Uy, ah, qué bien. ¿Te gustó cómo me quedó? Ah, ¿viste ese final? Pa. Sí, para que no busquen más, Tipi. Ya. Aquí. Ya. Aquí organizamos esa vez. Sí, mira, yo eso que ustedes oyen es hecho, locutado, editado. En la X más música. Un aplauso, el talento. Locutado de la X más música. Gracias, sí. ¿Ya? Está bien, me paro. Bien, gracias. Sí. Sí, no, tú eres. No busquen a nadie más, por favor. Uno hace lo mejor por la radio en Colombia. Ay, no, basta. Ay, ya. Basta. Ay, basta. Ay, vamos con esto, me agrada. Nosotros tenemos más influencia que tú, con sus hijos, que tú tienes. De ahí sale. Creo. Pero los queremos. ¿Quién es ella? Esa era la novia de él. Era la novia, ¿no? Que después lo demandó. Y mira qué belleza. Oh. Demandó. La chica que dice eso era novia de Perry Farrell, el que era el líder de ese grupo llamado Jane's Addiction, que... Que ahora está... En problemadísimo legalmente, ah, porque él es horrible. Demandas él es una persona lado, horrible. Porque él es horrible. Mm. Él es una persona horrible. ¿Siempre o ahora? Siempre fue una persona horrible. ¿Y Dave? No creo que fuera tan horrible. Ay, él toda la vida me encantó. ¿Ah, sí? Uf, mi amor platónico. Ese era novio de Marilyn Manson. ¿Qué? ¿Qué? ¿Marilyn Manson? ¿Marilyn Manson? ¿Cómo así? Ese era novio de Marilyn Manson en los 90. Ese Marilyn Monroe. ¿Qué? Dave Navarro. Ah, mentira. Seriously, I swear. ¿Pero es que no lo puedo contar muy porque es muy explícito, pero hay una en la biografía de Marilyn Manson hay un episodio ahí. Pero bien... puede ser un episodio turbio. Aislado. No, esos tuvieron un romance. Sí. No, está bien, romance. Pues es que ellos. ¿Pero ellos... fue romance o fue? No, era muy sexo. Romance. Ah, oh my God. Sí, es que en esa época, y pues con ese Perry que era todo depravado, es que se era muy depravado. Pero fue que los ¿ustedes presentó? ¿Nunca fueron a un show de Jane's Addiction? No, no hay nada más sordido. Perturbador, ¿sí?, que un show de Jane's Addiction. Sí, claro, sí. Ajá, o sea que al final hay, todo todos está... los mitos de Marilyn Manson de pronto eran tan mitos. Hay muchas cosas de Manson que son... Él no es el niño de los años maravillosos, de una vez. Es, sí, eso no, no es cierto. Es, no tiene es. Un ojo de gato y tampoco se aparentemente costillas. Se quitó costillas para darse amor, ¿no? No, tampoco, sí, no. Sí, pero no. Sí tuvo su romance. Ay, mira. Oye esto. Sí, claro. Esto es de ellos. Sí, claro. Como si fuera ayer, me acuerdo cuando salió esto en MTV. Maravilloso. Se man con esa media puesta, entrando a esa tienda a robar y yo. ¡Ay, oh, sí! ¡Thank God, Stellen! Once, when I was five. Ay, qué lástima que terminen así las bandas tan chéveres y que nos acompañaron. Yo los vi en Lollapalooza una vez. ¿Y brutal? Dijo que turbio. Yo me tocó irme, no fui capaz de quedarme. Ay, pero por aburrido. ¿De turbio? Sí, es bien. ¿Y esa versión? A ti te encantaría eso. Sí. No, porque comienza todo siendo muy como burlesque, entonces son media docena de mujeres desnudas sobre la tarima, ¿no? Okay. Con todo tipo de ropas de nudistas de los 50 y de los 60 y de repente las empiezan a enganchar de la espalda. Fantástico. Las perforan la espalda. ¿Qué? Y las levantan. Empiezan a suspender. Oh, madre, yo siempre quise hacer eso. No fui capaz de terminar de ver el show. Ahora sabes qué hacen con el pelo. Y esa semana sí. Uy, no. Todo casi... depravado. Pero se le nota como el morbo, la enfermedad. Yo tuve una amiga o sea, yo no sé qué me dio más asco. ¿Él? La suspensión de todo ese montón de gente... o la cara de él. De la cara de él. Sí. Él. Era tenaz, era como, this guy is really fucking sick. Yo tuve una amiga que lo hizo, una berraca. Y la me acuerdo cuando Pirri hizo eso en vivo, en directo en televisión, en RCN Televisión, ¿tú te acuerdas? Seguro. Ay, no, a mí eso siempre que estuvo como 30 segunditos suspendido y dijo, no soy capaz. Le toca a uno ser livianito. Le toca ser uno livianito. Pero, muy bien, mira, me parece muy... Ahora, esa versión linda que tienen con la marimba, no, tiene otro... Sí, no. Sí, con el aparatico ese, ¿quién sí. ¿Quién se va a imaginar? De James Sess. ¿Quién se va a imaginar que... ahí se besan, ¿no? Sí, ya recuerdo. Ahí se besan. Ahí se besan todos. Mira, integrémonos. Eso lo llamaban en los 80 el beso punk. Sí. Thank you. Ay, ¿cómo amo esta canción? Esta es de esas versiones que sale mejor en vivo. Realmente la única que hay. No, hay otra. La otra. Creo, sí. La otra no es tan chévere. Es que esto suena tan precioso. Era bonito. Ay, perdón. Yo así... Ok, si ven, ¿no? Ahí nos alejamos. Yo sé. Pero se distancian. Te va a gustar porque te gusta la marimba chonta. A ver... Hablemos de nostalgias. Sí. ¿Les parece? A ver, me parece. Me encanta. Hay un fenómeno. Hay todo tipo de nostalgias creciendo. Sí. Hemos hablado mucho de la nostalgia reflexiva. Hemos hablado de la nostalgia restaurativa. De cómo estas nostalgias nos conducen al fascismo. Está duro. Está potente el fascismo, ¿no? Sí, sí, sí. Está potente. Y hay una nueva nostalgia, que es la nostalgia histórica. La están sufriendo los Gen Z. Ok. ¿Y qué les hubiera gustado vivir ciertos momentos de la historia? Correcto. Oh. ¿Y traumáticos? O sea, no sé. Los Gen Z dicen en algunas publicaciones que leí este fin de semana, anhelan haber vivido una época donde no hubieran vivido... la hiperconexión en total, la que vivimos en la y actualidad. Y las entendemos, porque nosotros estuvimos en esa transición en la que no teníamos y terminamos teniendo porque nos toca. Exacto. Pero éramos muy felices, mira, la verdaderamente nostalgia. Sí, los millennials, por ejemplo, fue la última generación que usó Dixman, la última generación que usó el cibercafé. Máquina de escribir, alcanzaron a hacer planitas. Exacto, el computador como enciclopedia. Fue la última generación y en verdad fue una generación de mucha transición, pero tuvimos lo mejor de los dos mundos. Cierto. Estuve leyendo un ensayo de un psicólogo social llamado Clay Routledge este fin de semana. Él se especializa precisamente en el tema de la nostalgia. Es el vicepresidente de investigación y director de un laboratorio conocido como el Florecimiento Humano, el Flourishing Lab, en el Instituto Archbridge, que es una especie de institución tipo think tank en los Estados Unidos. Y en la más reciente investigación y encuesta que llevó a cabo con socio junto a una firma de encuestas llamada Harris en 2023, halló que el 80% de los adultos Gen Z, eso quiere decir que son aquellos nacidos después de 1997, están muy preocupados porque su generación depende mucho de la tecnología. El 75% estaban muy preocupados por el impacto que han tenido las redes sociales en la salud mental de la gente joven, y el 58% dicen que las nuevas tecnologías están separando más a la gente de lo que las están uniendo. Sí. Como investigador que se especializa en la psicología de la nostalgia, le llamó mucho la atención una cosa en particular, y es que el 60% de los adultos que pertenecen a la generación Z dijeron que deseaban haber regresado o poder regresar a una época donde no todo el mundo estuviera conectado. Y eso, por supuesto, involucra regresar a una época que no vivieron. Ah, qué fuerte. Y entiendo, y no va a pasar. A menos que, no sé, algo apocalíptico que haga que todo se caiga. Y volvamos, ¿sabes?, a empezar todos de nuevo. Pues las tendencias de los consumidores, según esta investigación, sugieren que muchos integrantes de la generación Z están de verdad buscando esta era predigital, y por esta razón se están produciendo aumentos en las ventas de cosas como los vinilos, los discos compactos, los libros físicos y los juegos de mesa. Hasta los celulares están buscando, Gen Z está buscando celulares retro. Exactamente. Que no tengan la manera de conectarse, que para no tengan, llamarse. Exacto. Y ya. Muy bien. Ok. Yo sí siento que puede pasar eso, que explote algo, no sé, esta burbuja hiperconectada y se regrese a cosas. O sí, que no tenga el poder también como de desconectarse. Porque es que hoy por hoy a usted le toca pagar el celular, pero hubo una época donde, por ejemplo, los Blackberries en su época tenían aplicaciones como Messenger y demás, donde uno cerraba sesión y ya no tenía que, oye, no tenía, sí, que tener esa posibilidad. Hoy en día hay que tener una aplicación para que le cierre a uno el celular. La aplicación. Y tiene uno que pagar por ella. En cambio, si uno pudiera cerrar sesión, mira, cierro sesión, cierro y que sesión. Que no está conectada, entonces ya sabes que no está disponible. ¿Tú tenías algún estado en tu Messenger cuando te conectabas? Me acuerdo, me imagino que sí, pero no lo recuerdo. No disponible, yo siempre me ponía, yo de una arrancaba no disponible. Yo ponía canciones. ¿Sí? Sí, yo ponía pedazos de canciones. ¿Mandaste zumbidos para que te pusieran atención? Zum, zum. Eso claro. Era muy bueno. Ay, muy qué bueno. Bien. O cuando se conectábamos la tragada de uno. ¡Oh! Y qué emoción, acaba de iniciar sesión y uno, ¡ah! Sí. Y nunca le hablaba a uno, uno terminaba el día así, nervioso, ya. Sí, las primeras semillas de la ansiedad. Era eso, que se conectaba y nunca le hablaba a uno y uno, ay, ¿con quién? Y uno arrancaba con quién estar hablando porque no me habla. No. Y uno ponía indirectas en el nickname, a ver si de pronto por ahí. Y si no, entonces uno jugaba con los muñequitos de mandarle, ¡mua! ¿Se acuerdan de ese? El beso, que era el mismo de zumbido. Sí, sí, sí. Ahora, desde ahí empezó la debacle. Desde ahí ya empezabas a conectarte. Una de las cosas que dice esta investigación reciente con base en las respuestas dadas frente al tema de consumo, de nuevas tendencias del consumo, es que una de las cosas que más envidian los de la generación Z es esta idea que teníamos en la década de los 80 de armar un álbum fotográfico físico. Ay, ¿cómo era? En los Estados Unidos muchos jóvenes de la generación Z dicen que se asombran viendo cómo los seres humanos solíamos armar el álbum. Laminados, libros laminados con fotografías físicas. Mucha gente le dice a este investigador que le sorprende ver que en esa época había álbumes fotográficos. Que las imprimían. Es que sí. Imprimían, pero además uno ponía la fecha y de pronto atrás. Yo le ponía alguna cosa importante ahí, como la entrada de alguna fiesta o una flor. ¿Por detrás lo escribías? Y iba poniendo la foto y varias cosas, como una servilleta con algo importante de ese día. O las entradas a algún parque, alguna vaina, los iba pegando todo. Era tan lindo. Era lindo. Y después el corcho también, el corcho. Ay, no el se volvió corcho. Así. Por esta razón también un sector importante de la generación Z está comprando pequeñas impresoras para imprimir fotos. Las fotografías que toman a través de sus dispositivos digitales y así construir nuevos diarios físicos. La investigación fue conducida por medio de una encuesta representativa a más de 2.000 adultos en los Estados Unidos y hallaron que la mayoría de los adultos Gen Z, el 68%, se reportaron con sentimientos de nostalgia de eras antes de nacer. El 73% estaban muy atraídos hacia medios, estilos, pasatiempos o tradiciones de aquellas eras y el 78% dijeron que creyeron que las nuevas tecnologías y productos deberían incorporar ideas y elementos de diseño de aquellas épocas. Dos tercios reportaron que explorar eras antes de sus vidas les ayudaron a relajarse y a sentirse menos ansiosos acerca de su futuro. Por lo cual, mis queridos amigos y amigas, la conclusión de este investigador es que los 90 están de vuelta. ¡Vamos! Ay, abracémonos. Sí, señor. Me siento como en Crepúsculo, los vampiros, sí, que se creen, sí, así increíbles. Sí. Me encanta los 90 de vuelta. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin. You will know the difference now. You know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums. Hey! It's kind of special, right? Like I Love You de Justin Timberlake en las mañanas de la X 103.9 FM. Harry Styles y Zoe Kravitz están saliendo. Gran pareja, me gusta. Gracias. Sí, los dos muy sexys. Puede salir un gran heredero. Ajá, ajá, ajá. Ay, muy bonito. Zoe Kravitz es fantástica en The Studio. ¿Cómo me hace reír ella ahí? Ah, sí. Gran serie también. ¿Esa qué fue lo que hizo? Esa fue la Gatúbela de Pattinson. Sí, que también. Que está, ¡ay! Hablando de bellezas. Las Gatúbelas. Ahí están. Mira los disfrazaditos de gatitos. Llegó el Pattinson. Soy tu Pattinson. Qué gran actor es él, de verdad. No, y hablando en serio, es un gran actor. ¿Robert Pattinson? No sé por qué hay tanta gente que lo odia, ¿no? Yo soy la principal. No, a mí no me gusta. Elabora, por favor, elabora. De pronto empezó desde Twilight, desde Crepúsculo, luego lo vi en San Valentín, creo que se llamaba esa película. No, tienes que darle la oportunidad con otras cositas. Y luego tuve la pésima idea de caer en una que se llama como... ¿Mickey? ¿Cómo lo odiaste? A mí Mickey 17 me gustó, es buenísima. Y es que esa película... Ven, por eso es que yo no les puedo seguir Camila, a ustedes sus recomendaciones. ¿Tú no viste Tenet? Lo sé. Me ponen a ver Tenet Mickey. ¿De Nolan? No, esa creo que no, pero vi Mickey, ajá, que ustedes Mickey amaron. Mickey es fantástica. Y me pareció Mickey divertidísima. Es lo más aburrido, muere, ¿qué es muere Mickey? Y muere. Mickey 17 es un ser. Una película futurista. Es fantástica. Es del mismo director de Parásitos. Es un John bucle. Bung-Hoo. Okay. Un bucle de desgracia. Y es una película futurista de un man que se enlista en una misión porque tiene deudas, lo está buscando la mafia en la Tierra. Sí. Y se enlista en una misión espacial a otro planeta como un expendable o un desechable, un personaje que puede morir y ser clonado, morir y ser clonado, morir y ser entonces, clonado. Entonces con él hacen pruebas de todo, de bombas, de cuánto puede resistir un ser humano con tanto oxígeno, de cuánto, ¿sabes? Siempre, y él siempre se muere. Se ofrece. Entonces él muere porque es su premisa. Trabajo. Muere todos los capítulos, mil y una vez. Muere, muere 16 veces y la vez 17 es la historia de este personaje, es el clon 17. Porque él cambia de personalidad por cada uno nuevo. Está aburrido, él ya dice, ay, pues hoy me voy a volver a... Y vuelve y muere, muere. Es fantástico. Horrible. Ay, Camila. Horrible, horrible. ¿Por qué llegamos a...? Ah, por Zoe Kravitz. Por Robert Pattinson. Ya, sí. Uy, entre las ramas nos fuimos, pero lejos. Siempre claro. Pasa. Por Zoe Kravitz, que estaban hablando de Zoe Kravitz. Que es fantástica, sí, en el estudio. Que está saliendo con... Harry Styles. Harry Styles. Gran pareja. Exacto. Y ahí está Leandro. ¿Te perdiste en dónde? Fotos, en sí. Fotos se ve en Berlín. Si quieres ver Mickey, está ya en plataforma. No, también. No. ¿Ah, sí? No. Sí, ay. No, no. ¿A ti te gustó todo en todas partes al mismo tiempo? Sí. Oh. Ahí está. No, tú está, puedes sí. Ir, tú puedes ir ahí a ese este lugar. Sí, no, uno de nosotros no es. En el no. Cine sí, no, mentira. Yo soy, una nosotros, basic. No, a nosotros nos une el terror. Sí. Nosotros bueno. Sí somos, Cami entra en el terror así fuerte. Uh-huh. Ah, bueno, bien, perfecto. Bien. Estaban hablando del perrito, de Good Boy, de que no se muere, que no se puede morir. O sea, sí, ya brincamos a un perro ahora, no era Zoe Kravitz con Harry Styles, ¿en no, qué momento nos fuimos a...? No, es que me acordé del terror y la película que va a salir con el perrito, que es nada, tiene sentido hoy, Good parece Boy. Que fuera el lunes. Ah. Esa Good Boy se viralizó, ¿no? Sí, y porque mucha gente está pidiendo que no lo maten. Ok. Ya, pues, fin. Sí, no, y como se viralizó, decidieron lanzarla en teatros, porque era una película que iba a ir directo a... A digital y a streaming. El nuevo Peugeot 2008 híbrido. ¡Oh, my God! Llegó para cambiar el mundo. Más emoción, más eficiencia, más actitud. Prepárate para ver el camino con otros ojos. Visítanos y vive la experiencia híbrida hoy. Ven a nuestras vitrinas Peugeot en todo el país y solicita más información. Improvisar es empezar desayunando en la oficina y terminar viajando con el amor. su disco más osado hasta el momento, se llama Don't Tap the Glass, el estadio The Creator. Estas son las mañanas en la X103.9 FM, cosas a las que regresamos para relajarnos. ¿Qué ha dicho la gente en mañanas? Agus dice hacer música, bailar o karaoke. Ay, qué buen plan el karaoke, uh-huh. Pero a las 3 de la mañana. Oh, wow. Marcafa dice, salir de algún pueblito en bicicleta. Sí. Ay, mira, sí. Virginia dice leer, claro que sí, aunque cuando uno está pronto muy ansioso no le para bolas a lo que está leyendo, le toca a uno devolverse muchas veces. Jensi Puentes dice ir al cine, también. Alex dice jugar fútbol o montar en bici. Elianita dice tejer, sí, tejer es una muy buena terapia. Yo quisiera, me encantaría aprender. ¿Y estás concentrado? ¿Qué te detiene? Yo misma, porque me frustré cuando lo intenté. Okay. Y no pude hacer el primer nudo. ¿Qué estás haciendo, crochet? Y boté, sí, esos amigurubis. Tienen un nombre los muñequitos, ajá, en crochet y me dio rabia. Y lo boté para allá y ya. Rocío dice senderismo. Ok. Sí, cada cual. Jorge es muy como yo. Arreglar el closet, planchar, hacer aseo. Dice, no me juzguen, no te juzgamos, Jorge. Es realidad. Cuando uno a veces no sabe qué hacer, aseo. Así uno ya haya trapeado tres veces. ¿En serio? Te invito a mi casa cuando quieras. Y me saben qué es la parte que más me gusta, lavar platos. Yo pongo música. ¿Cuándo y caes a mi casa? Fra. No, cuando esté estresada, les caigo. Hola, vean. Hola. O sea, soy con ansiedad, vengo a lavarle sus platos. Cualquier día puede ser. Sí. Puede ser. Dice por acá Edward, sí. Caminar. Sí, sí, sí, caminar es muy chévere. O manejar, entiendo. Los dos son, sí, muy buenos. Pero no en Bogotá. No, mira que sí. ¿En serio? Yo a veces salgo, así tenga uno 1500 trancones, a veces yo no sé para dónde voy, pero el hecho de manejar y poner música o algo, puedo hablar sola sin que nadie me juzgue. Y voy como medio bajándole un poquito. A mí me funciona mucho y caminar también. Pau Prieto dice repetir series o pelis de hace mil años. Claro, apunta a la nostalgia y funciona también. Andrés Cárdenas, ir a las piscinas termales. Salgo como nuevo. Claro, pero las piscinas termales es complicado ir allá cuando no tengo... Pues no, es como una vez cada tanto. Pero sí, claro. Se entiende. Y Marisabel dice la oración. La verdad, ahí bien, le entrega todo. Es que la oración es una meditación. Lo es. Lo es, así que está muy bien. Bueno, taquilla de este fin de semana en Estados Unidos, K-pop ganó. ¿What? ¡Vamos! Número uno, K-pop Demon Hunters. Es un fenómeno. Eso esa vaina. Está imparable. Les tocó, porque ellos lo habían hecho, su idea original era mantenerlo en la plataforma. Y les tocó sacarlo. Pero todo ha reventado tan duro que les tocó sacarlo, como tú dices, la semana pasada, cerrando viernes, mandaron boletería en preventa, la acabaron en minutos. No puedo creerlo. Y van a sacar como una versión sing-along, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Esa fue? Ah, ¿es esa? Esa fue la que quedó de número uno. Sí, me encanta. En el cine. En el puesto número dos quedó Weapons, y en el puesto número tres el Freakier Friday. Ay, de Jamie Lee Curtis y... Lindsay, ¿está Lindsay también? Lohan, sí, sí, claro, está todo el cast anterior. ¿Está todo el mundo? Sí, está hasta Chad Michael, hermoso, no Murray. Ay, tan linda, a mí me gustó, pero... ¿Pero la nueva o...? La nueva. A ver, siento que pudo haber tenido, no sé, otro argumento, porque lo veía, lo sentía muy forzado, pero pues realmente los que vimos esa película cuando teníamos 16, 18 años... Pues obviamente tiene muchos guiños a la nostalgia que son divinos. Muy bien. Por ese lado sí, Freaky Friday. Bueno. ¿Vas a ver alguna? No. ¿Weapons? No. ¿Weapons? No, deberías poner Lemon de YouTube. No, Weapons. ¡Lemon! No, Weapons no es para Alejandro. Pero tal vez no. Sí. No, le gusta la sordidez, la sangre. No. A él no le gusta el terror, No soy muy fan, ¿no? No. ¿Ninguna clase de terror? No. Pero esta no da tanto miedo en realidad. No, más allá de que dé miedo o no miedo, no me trama mucho. Ok. No es algo que disfrute mucho. En general, el cine me cuesta un poco. ¿Sí? Lo último que te gustó fue Fórmula 1, que te vi emocionado. Buena, me he hecho la tarea de no te duermas. Entonces, las últimas películas que he visto, no me duermo. Muy bueno, bien. O sea, hay un momento en el que, ¿sabes qué hago, por ejemplo, para no dormirme? Te espero chuzas. Para comerme el perrito. Ay, sí. Más tardecito. Como a los 20 minutos. Uy, eso es, rico, me tiene que contar cómo hace. Yo no lo he logrado. No lo he logrado. ¡Huevón! Lo de K-Pop Demon Hunters duró 2 días, ¿no? Eso fue 2 días nomás en cine. Sí. Fue un éxito total. Éxito brutal, sí, lo de K-Pop Demon Hunters. Vamos 1993 del Suropa. Aquí está U2. Esto se llama Lemon. Lemon, U2 en Mañanas de la X. Cosas varias que van a pasar esta semana. Se están cumpliendo 20 años del huracán Katrina. Ya, 20 años. Increíble. Esta semana se cumplen 20 años. Esta semana se juega el premio gordo del Powerball Jackpot. ¿Cuánto está? 750 millones de dólares. Mira, uno a nadie. Mira, si le sobra usted 1 millón, acá estoy. Se lo cuido. Es el 10º botín más grande en la historia de Powerball Jackpot. Imagínate ganar eso. Esta semana también comienza la tomatina en España. Ah, ya, sí. Nunca la he entendido realmente. Puro esta semana, tomate podrido. Esta semana también arrancan las tarifas, los aranceles contra la India del 25 al 50%. Y ahí va, aumentos. Para allá va Apple. Mira. Ay, ay, ay. Bueno. En los Estados Unidos, el gobernador, ¿no?, Christopher Waller va a reemplazar a Jerome Powell en la presidencia de la Reserva Federal. Plática. Sí. Bien. Vamos a ver. ¿Ustedes han ganado algo? Sí. ¿Sí? Yo me he ganado cositas. ¿Ah, sí? Yo solo regaños. En rifas. ¿En serio? Sí. Sí, yo me he ganado un par de rifitas, sí, también. ¿En serio? ¿Qué se ganó? Nada así significativo, pero... ¿Un VHS? Yo tampoco. ¿Un VHS? Pero... ¿Un exprimidor de naranjas? No, una vez me gané una rifa que era como para solidaridad y una vaina ahí, sí. Que era más como por ayudarle a alguien y todo el rollo, gané el premio y se lo doné a la persona. Muy bonito, muy bien. Ah, bueno. Y una vez me gané, en una rifa de un evento aquí de la empresa, me gané una vaina. Un VHS. No me acuerdo qué fue lo que me gané. Wow. Algo me gané. Y también decidí que lo siguieran rifando. ¿Ustedes pueden creer que mi abuela se ha ganado en su vida 3 carros? ¿Ah? Hey. Increíble, ¿no? Una persona que en su vida pueda decir, no, es que yo ya me he ganado 3 carros. Increíble. ¿Y cómo se los ganó? Uno era por un supermercado, cuando uno que mete las facturas y la vaina, ajá, ok. Ahí se ganó uno. ¿Otro? Entonces ella es prueba, yo estaba seguro que eso nunca... Mira, ahí está la prueba, ese carro. Luego se ganó una camioneta por unos mensajes de texto, en esa época que uno... Que no confiaba, robaban. Confiaba, sí, que uno confiaba y no robaban. No. Se lo ganó ahí. Y el último es que importante. Yo digo, yo no puedo creerlo. Y mi abuela la última vez que también lo hizo también por un supermercado, o sea. Que también ganó. ¿Cómo es el tema? O sea, ¿y le dan facturas, el carro o le dan el equivalente en plata? No, porque los le dan impuestos el carro. Y esa vaina, ¿cómo funciona? El carro completamente. Ok. Claro que se hacen alianzas con las marcas de carros. Ay, mira. Pero increíble. Tu abuelita es un experto. Ella se llevó toda la suerte de nosotros. Sí. Sí, yo nunca he pasado de una guaflera o una vaina de esas, no, la verdad. Increíble. ¿Una guaflera? Sí, sí, o sea, yo nunca me he ganado un premio así gigante, un carro. No, nunca me he ganado un carro. No. Increíble, yo me muero. Yo me gané por un carrito de esos de impulso. ¿De mercado? Sí, haciendo un dibujito en un centro recreativo por ahí. Ay, pero re chévere. En Chinchina Caldas. Ah, bueno. ¿Yo saben que siempre hubiera querido ganarme? ¿Ustedes se acuerdan cuando las marcas decían como, tienes 3 minutos para coger todo lo de la tienda? ¡Oh! Uy, sí. Soñaba. Yo ya tenía claro a qué lugares ir, qué era lo que iba a coger. Nunca me lo gané. Pero bueno. ¿Preguntamos eso? ¿Que se ha ganado? Ganar. Claro. Sí, ¿alguna vez se ha ganado algo? Sí, yo, chévere, mañana. De uno. Porque yo nunca me he ganado una lotería porque nunca la compro. Ah, bueno. Entonces, pues, ¿qué es claro. Esta es Jennie. De Blackpink. Está pegadísima. La amo. está la canción más grande de Jenny en estos momentos. Like Jenny. Rara, ¿no? A mí me gusta. Pero es el tipo de cosas que se viralizan fácil. Sí. A mí me gustó. A mí sí, también. Gran canción. Sí. Me gusta mucho. Está buenísima. Me encanta ella. Sí, cojitos de la mano, muy bellos. Zoe Kravitz, Harry Styles. Están en Roma. En romance. Dándose una vueltica. Harry Styles está en todo lado, menos haciendo música, es impresionante. Sí, sí, eso dice todo el mundo. Verdaderamente. En ningún, o sea, en Roma se mantiene viendo al Papa, se va, charla viendo con los fanáticos, da vuelta en patineta. Ay, qué dicha, qué envidia, yo también estaría en las ¿te mismas? ¿Te imaginas? Es que, ¿y cuándo vamos a grabar? Y él, no, ay, estoy trabajando en eso. Ven un momentico. Sí, o sea, no me hace no, falta. La no próxima me hace semana con más calma. ¿Cómo está? Me meto y veo el balance de mi cuenta, digo... No, sigo no paseando. No. Ay, sí. No, el otro año ya empezamos, sí, porque sí, ya sí. Es septiembre, ya. Ya este se acabó, año no. Yo este año ya no fue. Ay, pero qué. La gente lo extraña, don Harry. Ay, que me extrañen un ratico más. Cosas virales que están circulando esta mañana en la web para que tenga más o menos claro en dónde está andando la atención del público en general. Bad Bunny con Belinda. Sí, sí, sí, que ella dijo, ella gritó de una forma tan crinchuda. Dijo... ¡Acho, Puerto Rico es otra cosa! Y todo el mundo, bueno. Pero bueno, lo que está circulando, pero, lo que está viral, ¿juntos? Lo que está viral es el bailecito. El bailecito. Sí, claro. Bailecito. Sí, el bailecito está... Belinda, te quiero. No, sí. Belinda es un bebé. Está potente. Ella es... Y estuvo Fade, sí vio, ¿no? Estuvo Fade en, con Bad Bunny. Sí. Todo verde. ¿Cómo se llama la nueva canción? Te lo ruego, amor. Se lo ruego, amor. Tiene un color ahora, ya lo pusieron, sí, como ya color. Es tiene color. Un Pantone. Perfecto para jugar stop, ya. Color con F, color fade. Es que fade. Ya. Color fade. Eso no es un color, sí, es y un mira, color. Aquí está Pantone, aquí, mira. Fade. Ya, no, este stop. ¿Cuánta plata? ¿Qué? Para poner para volverlo un Pantón, porque eso tiene, ¿sí?, que ser mucha plata, claro. Sí. Porque él con Fate pasa que todo es espontáneo, ¿no? Que nada nada es planeado. Todo es natural. Sí, no, sí. No, pero lo del orgánico. Pantón tiene que ser una cantidad de plata. Es verde. Sí. Sí, pues claro, el todo es verde. Es un verde como fluorescente. Sí, sí. Ah, ya. Ah, bueno, bien. Sería un buen Pantón. Sí. Está bien, ya tenemos nuevo color, ya. Felicitaciones a color por FF y todo lo que venga en él. La comunidad LGBTQIA+ está furiosa con Snoop Dogg después de que dijera en un podcast que le da miedo ir al cine después de ver la película Lightyear de Disney. Ay, tan horrible. Se fue para con allá. Su nieve. Sí. ¿Qué necesitas? Yo les dije. Yo les dije. A mí no me extraña. A mí tampoco. A mí no me extraña. Yo les digo nada. A ellas. Sí, yo lo defendía. Ellas defienden lo yo indefendible. Chévere. Bueno, sí tienes, perdón. Pero perdón, yo entiendo. Por creer. Bueno, uno hay lugares, sigue creyendo, ¿no? ¿No? Es que también uno es más pendejo. Sí, claro. Que uno sigue creyendo en los artistas y uno tanto que lo dice, no, no lo hago. ¿Y qué terminó diciendo? Que le da miedo. Que él no tiene, que él no llevó a su nieto a ver una pareja LGBTQ y además en una película de Disney, que es esta vaina. Ay, Dios mío. Que es esta vaina. Sí. Sí, I didn't come for this shit, fue lo que dijo. Pero no. Ya siendo más realísticos, esta película sí fue el declive de Disney en muchas cosas. Snoop, producido por Pharrell Williams. Ordinary de Alex Warren en Mañanas de la X 103.9. Vamos a hablar de mujeres e inteligencia. Gracias. Hoy en las mañanas. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres son genias. Así sí, es. Te agradezco muy por bien. Invitarme a tu programa. Muy bien. ¿De qué hablamos? ¿De qué vamos a hablar? Pues que la Organización Mundial de Salud contó que el coeficiente intelectual superior a 130 es digno de un superdotado. O sea... Lo sé. Y hay cantantes famosos, artistas, que han pasado incluso ese número en coeficiente intelectual. Entre esas, como lo decía Alejandro Marín, es Shakira. Pues para hacer sí. ese tipo de fortuna, Shakira, se necesita un coeficiente sí. elevado. Para Shakira estar... tiene un coeficiente de 140. Imagínate. Habla 7 idiomas. ¿Dónde salen estas informaciones? De la Organización Mundial de la Salud. Ah. ¿Yo? Son fans de Shakira. Exacto. Son muy fans de Shakira. Mire, habla 7 idiomas. Ajá. ¿Quién? ¿Shakira habla 7 idiomas? Sí, wow. Español, inglés, francés, portugués, champetúo, italiano, árabe, catalán. Champetúo, exacto, merenguístico. Argentino, español. Sí, argentino. Además se graduó de filosofía antigua de la Universidad de Pensilvania. También estudió historia de la civilización occidental en la Universidad de California. O sea, Shakira, les voy diciendo. Más preparada que un yogur. Más preparada, exactamente. Otra mujer que también supera. Dime. Es Madonna, con un coeficiente intelectual de 140. Claro que sí. Sí, y lo ha consolidado y se ha visto también que lo ha logrado por todo lo que ha hecho. Sí. ¿Sí? Otra mujer que también supera, y esta la supera por una cantidad. A ver. Lady Gaga. Oh. Ay, yo la siento geniecita. Sí, sí, tiene un coeficiente intelectual de 166. Sí. Oh. Y uno se da cuenta y sí, porque ella es brillante en todo lo que hace. Sí. O sea, es ella cierto, eso es quiere innegable. Ser actriz, es brillante. Quiere ser cantante, es brillante. Quiere ser bailarina, es brillante. Todo lo que hace, sí. Es verdad. En todas sus áreas. También fue diseñadora de modas. En fin, sí, tiene todo el sentido. Otra de esas famosas es Nicole Kidman. Oh, mira, ¿sí? No lo sabía. Tiene un coeficiente intelectual de 132. Y raspando ahí. Ahí raspando, pero pasó, porque es que 130 es ya de superdotado. Está bien, sí, digamos. O sea, según. ¿Cómo medirán eso? Hay un cuestionario, tú lo puedes hacer. Sí, hay un test, pero test. Yo nunca he visto, digamos, como un lugar oficial donde uno pudiera hacer ese test. Sería interesante hacérselo, a ver qué tan bruto es uno. ¿O qué tan inteligente es? Eso lo usan mucho. Según esos estándares, ¿no? Pues porque. Lo usa mucho la ciencia y más que todo la psicología para cuando hay problemas criminalísticos. A ver si usted qué tan cuerdo está y qué ignorante y qué tan ignorante es. Ok, eso no lo sabía. Ahí lo hacen y pues realmente no sé si todo el mundo tenga acceso a eso, pero sí. Otras también que se suman a esta lista es Meryl Streep y Sharon Stone. Sí. Celebridades. Sí. Meryl Streep con 148. Sí. Y Sharon Stone con 151. Muy bien. Más de 40 años en la industria de las dos, grandes referentes además, una carrera exitosísima. Así que, bueno, mira, ahí está. Ahí les cuento, mujeres muy inteligentes. Y hablando de Gaga, ¿está en Roblox? ¿Va a estar en Roblox? Sí, no, estuvo este fin de semana. Se hizo un meet and greet virtual. Sí. Se pudo, los que estaban adentro pudieron usar diferentes skins de ella. La pasó bien y ahí pues contábamos también que se sumaba para mañana. Van a pasar cosas con los gorilas y con Fortnite. Bueno. ¡Ay, mira! The Never Ending Story en Mañanas X. The Never Ending Story en Mañanas de la X 103.9 FM. Hablando de cosas a las que volvemos cada cierto tiempo. Ahora toca esperar para relajarnos. Con que llega la última temporada de Stranger Things con música, porque ellos siempre lo hacen muy chévere. Esta canción revivió por ellos. Sí. ¿Usted a qué regresa para relajarse? Uy, a mí hacer ejercicio me tranquiliza mucho, por ejemplo. Sí. Creo que también estoy ahí con el team de los que salir a caminar. Ah, sí, caminar es chévere. Sí, si está haciendo un bonito día, ¿no? Salir a caminar un ratico como respirar con tranquilidad un rato, eso me da mucha tranquilidad. Bien. O sea, encontrar un espacio en el que pueda controlar un poco mi respiración. Ser consciente de cómo estoy respirando. ¿Lo logras? Que me pasa mucho haciendo ejercicio y caminando, por ejemplo. Uh-huh. Sí, lo logro. Ah, bueno. Y esos momentos me dan mucha tranquilidad. Y pues claramente tiene que ver con la respiración. Uh-huh. Cuando uno logra controlar la respiración y es consciente de que controla la respiración, es súper, es súper pedagógico. Muy bien. Pedagógico. Pedagógico. También aprende uno. Pedagógico para el cuerpo, para la cuerpa. El actor Matthew McConaughey tiene un nuevo libro llamado Poems and Prayers que va a llegar el próximo mes. Oye, Sí, y va a hacer gira de... ¿Sí? Ay, sí. Sí, para casarse uno con él. ¿Ah, sí? Para tener una familia. ¿En serio? Sí, sí. Para siempre con él. Va a estar en una serie de presentaciones Alejo con Zach Bryan, John Mayer y John Bon Jovi. Por ahí salió la nueva canción de Kings of Leon y trae a Zach Bryan. Mira, mira, ahí está. Por ejemplo, John Bon Jovi va a ser el invitado especial el 16 de septiembre en Brooklyn. El 18 de septiembre se unirá a Lucas Nelson. Esto va a ser en Tennessee, en Nashville. Zach Bryan va a estar con él el 19 de septiembre en Tulsa. Ah, lástima que esas giras sean todas tan locales. Y John Mayer va a estar con él el 20 de septiembre. John Batiste también el 29 de septiembre. Qué gran músico. Imagínate esa unión. Entonces él ha ido bien a McConaughey escribiendo, ¿no? Sí. Ha sacado como, ¿qué? Como 4 libros en los últimos años. Muy chévere. Durante la creo. Pandemia en 2020 fue, dio de qué hablar porque hasta el Empire State lo prendieron verde por un libro de él, ¿no? El Greenlight. Ah, fantástico. Ah. No recordaba eso. Este es el nuevo que es Poems and Prayers y así sí funciona. Debería venir por acá a presentar su libro. Sería muy sí, cool. Sí. También, lo creo. ¿Aquí qué le van a aquí? Comprar ese libro? Ah, sí, a un país que en promedio no lee tanto. No, pero como invitadito, si una vez vino de pronto a una Paris feria Hilton, del libro, bueno, ¿se acuerda? Una feria del libro de pronto podría ser una buena idea. Esa, pero esa París no la trajo un Pokémon. Puede ser, pero ella vino, vino como a un centro comercial, no me acuerdo un cuál Pikachu, fue, como a Niza. Pikachu, además, por ahí. Era como nada que ver, como a Niza, Boulevard Niza, a presentar su sus ¿se acuerda cuando trajeron a Gianluca Bacchi? Claro. Sí. Pica, pica. Yo me acuerdo de eso. Mandamos a Jairo Duque. A Jairo Duque a un sitio por ahí en la 90 eso, con 15. Que pagaron la entrevista. Sí. Nadie quería ir, claro. Y nadie quería estar ese man. No, nadie. Pero Jairuki sí quería. Que él siempre quiere él todo. Él siempre quiere. Cuando ustedes dicen Pokémon, ¿a qué se refieren? Pokémon es un Pokémon de agua. Un Pokémon de agua. O de fuego también. Hay Pokémon de fuego. Mira. Hay tanto Pokémon suelto. Uy, Dios mío. En Colombia. Sí. Y con recursos. Aquí no los colecciones. No. Déjalos ir. Y que no evolucionen tampoco. No. Qué miedo. Oye. Chévere, ese Zach Bryan canta bonito. Está bien country, pero. Esto te iba a decir. Es donde tienen que estar en estos momentos los Kings of Leon, en realidad. Bonito. Sí. Ah, muy lindo. Este fin de semana se celebró Reading y Leeds. ¿Qué tal esa cosa? El ejército de los orcos. ¿Qué tal esa vaina con Chapel Round? A mí me dejó aterrado. Cuando sale Saruman a ver al ejército de orcos que no le alcanza la vista para verlos a todos y todos igual. Es increíble. Esa cosa me impresionó. Ver al público de Chapel Round en ese festival. Es increíble. Reading Elites es como el segundo festival más grande que hay en Inglaterra después de Glastonbury, ¿no? Uh-huh. Ah. Sí, señor. Sí. Es ese. Qué cantidad de gente. Y lo que hablábamos esta mañana con Dai es que definitivamente ahí se da cuenta uno lo grande que es Chapel Round, porque a veces pasa que esos oyentes en plataformas parecen como si fueran fantasmas y no existieran, ¿no? No se traducen al concierto, pero cuando uno los ve, sí, todos cierto. Ahí juntos escuchando a Chapel Round, es cuando se vuelve real la cosa. El Festival de Reading comenzó en 1961 como el Festival Nacional del Jazz en Inglaterra. Es el festival de música popular más antiguo en funcionamiento en el mundo. Es el primero. Es el génesis, es el origen. Es el primer festival de la historia. ¿Será caro? Se añadió en 1999 Leeds, por eso se llama Reading y Leeds, sí. Como hermano gemelo con los mismos carteles repartidos entre ambas ciudades. Es un barómetro del estado del rock británico y muestra cómo el público joven va cambiando de gustos, del jazz al rock progresivo, del punk al metal, del indie a la electrónica y así sucesivamente. ¡Qué increíble! Muchos grupos han hecho presentaciones decisivas. Por ejemplo, Nirvana. Nirvana es la presentación más que más recuerda a uno es Nirvana en Reading. ¿Ah, sí? Claro, Nirvana en Reading. Ahora, también se ha puesto muy de moda el trap allá. Y yo no sé si vieron también ayer el cierre con Trippy Red. No, que me mandaste, fue otro, el otro nivel orco de gente que hay en el show de Trippy Red anoche era... Da sustico. Sí, en serio, el pogo. Claro, da miedo. Chao, no ha visto pogos en la vida, pero esos pogos de trap. Sí, que susto. Sí, cosa seria. Sí. Reading y Leeds coinciden con el último fin de semana de agosto, justo cuando se termina el verano y las vacaciones escolares de Reino Unido y se convirtieron en el ritual del cierre del verano para generaciones de adolescentes y universitarios. Eso te iba a preguntar, son nuevas generaciones. Sí, claro, es todo peladitos. Como un summer... Ya. ¿Cómo se le dice al gringo? ¿El summer break? Una vaina sí, así, pero el receso en el Reino del verano. Exacto. Ah, spring break. El spring break, correcto. Pero ese sea el equivalente como en el Reino Unido. Sí. 170 mil personas este fin de semana, divididas 90 en Reading, 80 en Leeds. 90 fueron los de Shopper. 90 mil personas viendo a Chapel Round. Qué cosa más impresionante. No, y no solo viéndola, cantándola. Que uno dice, eso va pasando otro. Uno y uno dice, ah, me que wow, están dando. Esta canción, H-O-T-T-O-G-O. ¿Cómo que están dando? No, están cantando con ella. Saben a qué van. A mí de Subway me encantó. Me encantó esa es canción. Es una gran canción. Uf, no. Una tucita y chévere. Deliciosa. Ah, muy bien por ella. Chévere que le esté pasando. En 1971 el headliner de Reading fueron los Rolling Stones. En 1979 el cabeza de cartel fue The Cure. En el 82 fue Iron Maiden. En el 92 fue Nirvana. En el 95 fueron los Smashing Pumpkins, los Foo Fighters y Green Day. En el 2000 fueron Oasis y Rage Against the Machine. En el 2009 fue Radiohead. En el 2015 fue Metallica. En el 2019 fue Post Malone con 21 Pilots. En el 2022 fueron Arctic Monkeys y Dave. Ah, mira, esos sí ya son... Que es un rapero británico. Post Malone, mira. O sea, hasta mediados de la década pasada todavía se mantenía muy rockero. Sí. Y luego entonces se empieza a irse más hacia el pop. Sí. ¿Y ayer el gran cierre fue este tipo? Trippy Red. Es un tipo. Es un rapero. Más bien como. Es peladito, ¿no? ¿Qué? Como gambita. Bueno, pero eso es como ahí, ¿no? Pues es que creo que lo uno no mentira. No pelea con lo otro. Al contrario. Esto fue lo que ayer. ¿En serio esta canción? Me suena igualito a Better Now de Post Malone. Esto fue ayer la explosión. ¿Cuántos años tiene? Trippy, no sé cuántos años tiene Trippy. 26 añitos. Pero está pegadísimo. ¿Será que esto vuelve a hacer que aumente otra vez este tipo de canción? Es lo que le llaman el emo rap. Emo rap, rap conciencia. Sí, el emo rap. Esta canción tiene 1,994,173,841 reproducciones en Spotify. Contigo, una más. Sí, ahora es que muy uno más. Otro artista que sacó este fin de semana a disco y que está buenísimo de principio a fin es este muchacho, Somber. Ah, vamos. Este pelado. Vamos. Me gusta. Tiene mucho lo suyo. Muy bien. Muy buen artista este. Disco nuevo que salió este fin de semana. Aquí está con Back to Friends de Mañanas X. Back to Friends, lo nuevo de Somber. Este fin de semana haciendo el programa del sábado aquí, poniendo discos para la gente en la X. Le comentaba yo a la gente y reflexionaba sobre lo que puede estar costando, sobre todo en un país como Colombia, en una ciudad como Bogotá, que concentra el mercado del anglo. Y del consumidor de anglo más que en cualquier otra parte, porque pues es en Bogotá donde la gente compra boletas para ver a Killers o para ver a Interpol o para ver a Coldplay o esas cosas, o a Green Day o esas cosas, que cuánto se puede estar demorando este man en volverse un artista medianamente traíble a un show acá. por ahí, ¿qué? ¿Unos cuatro años? Yo no. Que está yo, muy nuevo no, todavía. Estoy seguro que ese man está en circuito de festivales el próximo año. No, pero no festivales. Yo me refiero a un show de él. ¿Solo? ¿Ah, solo? No, festivales no. Es muy breve. Cinco. No, festivales yo... es muy breve. Usted pone ¿solo? Semana a las 5 de la tarde en Estéreo Picnic y funciona. Sí. No, yo me refiero a cuánto se puede demorar este man en vender 2.500 boletas aquí. Yo sí creo que por ahí unos 5 añitos. ¿Cierto? Por ahí unos 5 años. Es que apenas nosotros lo estamos conociendo, sí, pero que sea algo muy popular por acá todavía. Es que fíjese que yo este fin de semana... O de pronto ni viene. De pronto no, ni viene por eso, a lo que me refiero es cuánto se puede demorar un artista de esta naturaleza en conseguir una fanaticada. Porque depende, mire, yo por ejemplo este fin de semana puse Fast Car. De Tracy. Y hubo gente que me escribió y me dice que esa canción tan hermosa, eso, lo nuevo. ¿De quién es esa canción? Claro. O sea, sí. gente, aprendí el TikTok. Ah, es el que TikTok, ahí el TikTok. Ahí puse el TikTok y en el TikTok me decía, y la gente me decía, ¿qué es esa preciosura de canción? Esa ¿quién canta canción? Eso? Y me asombraba, yo decía, esto es Fast Car de Tracy Chapman, y me decían, no, ¿qué es eso? ¿Y eso cuándo salió? En decía, el 87. Yo decía, esa canción tiene 40 años. Me decían, no, qué canción tan hermosa, tan increíble. Bueno, entonces, imagínense, si hay un artista como Tracy Chapman que la gente no sabe. 40 años. Imagínense este man, ¿no? Entonces, pensaba yo, ¿cuánto se demora? Porque nosotros arrancamos a poner a este man en junio. Uh-huh. Este man arrancó en programación en junio. Yo lo escuché la primera vez en abril, después de que el periodista del New York Times, John Caramanica, dijera que era una porquería de artista. Imagínate ese señor Caramanica. Porque el man empezó a decir... El Caramanica man, ese. El man empezó en un podcast a decir que era un artista, esto es un industry plant, ¿no? Sí. Que porque habían visto que le habían metido mucho billete en TikTok y todo. Y sí, en efecto, a este man le han metido mucha plata. Es posible, pero no le puede uno negar el talento y la voz. Sí, igual el man decía, este es un producto de esos que están ahí empujando y que no sé qué. Porque estaban mirando como los listados entre el puesto número 100 y el puesto 40. Porque las primeras 40 canciones están inamovibles todavía. Entonces... cuando yo lo escuché, yo dije, qué raro que a este man no le guste esto, porque esto suena como bien, porque tiene como es como interesante. Entonces ya en junio arrancó a sonar acá en la emisora, entonces lleva 2 meses sonando. Y pensaba yo, si Tracy Chapman, si todavía la gente no sabe quién es Tracy Chapman, ¿cuánto se va a demorar este man en tener una fanática que uno diga, bueno, va a vender 500 boletas acá? Y sí, Alejo, porque mira, estaba mirando Chappell Roan. Sí. Ella arrancó en el 2014. Sí. Firmó. Claro. En el 2020, en el 2017 saca el EP. 2020 saca el Pink Pony Club. Claro. 2020 pero no. A 2025 que vemos cómo llena un festival 5 añitos. Pero no vayamos muy lejos, mira Sabrina Carpenter, la vino la gente a conocer en su sexto álbum. Sí. 6 álbumes después llamó la atención del mainstream y estuvo nominada a Grammys y eso. Ahora, no, me como mejor como nuevo en... artista, por después tiempo. De 6 álbumes. Sí, sí, sí, sí, te entiendo, por tiempo. Exacto. Sí, yo lo que siento también es, bueno, por ejemplo, Chappell. ¿Cuánta gente le compra boletas a Chappell Roan? Eso era acá? Lo que iba a decir. ¿Acá? No le compran 500 boletas. Ella puede venir a un festival y tendrá su gente sola, viéndolo. No. Pero... porque los festivales sirven para eso, para ir abriendo esos caminos a ver qué artista agarra para traerlo solo también de pronto, ¿no? Pues no hay masa, no hay masa de público para un artista como ese. Lo veo difícil, lo veo difícil. Que es lo que mismo que pensaban, o por lo menos yo pensaba de Olivia Rodrigo. Tiene también unos 5 años desde que apareció su nombre, porque estaba como en el musical de High School Musical, que de verdad sí es. Y de ahí apareció su primer nombre como acá. ¿Quién? Olivia Rodrigo. Lo de Olivia sí es gigante, ¿no? Claro, ¿cuánto tiempo pasó? Por ahí 5 años. Sí, sí. Claro, pero fíjese, pero Olivia la trajeron acá, estuvo en festival. No, pero Olivia no creo que aguante presentarse sola acá. ¿Quién sabe? Yo no creo sé. Que de pronto. Yo creo que sí, en un Movistar sí. Yo creo que en este momento sí le compraría. Puede ser, pronto puede ser. En una arena. Sí, por ahí 5.000 personas. En una arena. Oiga, sí. para cerrar, Maluma en Guatemala. ¿Fue en Guatemala? Ah, no, en El Salvador. ¿Vieron? Ay, a...? Ay, sí, momentos. ¿Qué hizo? ¿Otra vez? ¿Otro? ¿Fue aparte de lo del...? Sí, no, aparte. Cuéntenme, no, no estoy enterado. Maluma, afortunadamente, Maluma, no es estoy enterado hoy de Maluma este fin de semana. Maluma, hombre, es noticia, sí, en El Salvador. El cuéntenme, por favor. Sí, sí, Maluma. Sí, sí, sí. Porque cada semana saca el Malumazo. Sí, es sí, que sí, le está sí, dando por ser muy filósofo. Sí, y... sí. Ay, como Ricardo. Sí, está sí, fuera sí, de papá. Sí, sí. Esto dijo Maluma en su concierto del Salvador este fin de semana. Todas las personas que no apoyan el movimiento de Maluma, con mucho cariño, dice. Ponte creativa, ven y trae a Totomi, que si la dos me motivo para pasarla bien. No, mentira, eso no fue lo que dijo. Ese audio es viejo, No lo podíamos olvidar, Ese audio, ese audio me lo aguanta. Mira, no, lo que pasa es que esto fue en hip hop, hip hop al parque. Bueno, pues dijo que estaba muy sorprendido de ver lo avanzado que estaba El Salvador. ¿Le echó flores a Bukele? Sí, sí, sí, sí. Ay, no. Claro. Sí, sí, sí, sí. No, con mucho cariño, dice. Sí, con mucho cariño también. Quémonos en esto, quémonos en esto. Para pasarla bien. Póngase la fila que comparte, tequila se le mete y se activa, sobre la gente. Ponte creativo, penetrato, con mi casina, dos en el motivo para pasarla bien. Póngase la fila que comparte, tequila se le mete y se activa, sobre la gente. Bravo, qué increíble ser. Oh, vamos. De lo mejor. Sí. De lo mejor que nos ha dado Maluma, verdadera. No podemos dejarlo morir, es no, como en San Valentín, es por lo mismo. Exacto, por favor, sí, guarda esa Fabio, pieza de oro. Es como Fabio. En Fabio. San Valentín. Muy bien, ay, Maluma. Sí, el hombre. Bueno, ay, se deberían dedicar a sus cosas. Yo creo que sí, esos no, temas no se parece pueden y cante, tocar. Cante. Sí. Cante y ya. Aunque no canta las que cuatro cante babies. O que no cante. Sí. Que canta las cuatro babies. Nostalgia, ¿no? Cante sí, aunque no cante. Sí, Jimmy sí, sí. Salcedo. Pero es cuando les da por ponerse políticos. Eso, eso nunca no termina sale bien. Bien. Exacto. Eso no, ahora eso. El tema es que, por ejemplo, le están sacando en cara que durante el estallido político no dijo nada. Por eso. Pues, por eso, no. Sí, no se sí, toca sí, eso sí, usted. Sí. Me alegra muchísimo la situación por la que está pasando el país Salvador. Felicidades. Desde que llegué, la energía del lugar se siente bonita, se siente increíble. Con mucho cariño, dice. Exacto, quedémonos ahí, volvamos. Volvamos al lugar seguro. Ay, Dios mío. Que Colombia, de decir... tenía, que Colombia tenía mucho que aprenderle al Salvador. Ay, no, hágame el favor. Era solo pararse y decir, gracias, Salvador, los llevo en el corazón. Sí, sí, sí, sí. Qué lindo, sí, qué noche tan mágica. No. Ustedes son mis babies. Exacto. Ustedes son mis cuatro babies. Y arranca a cantar cuatro babies. Ta, ta, ta. Y listo, ya. Tantas y listo. Cosas. Y hubiera sido claro, fenomenal. No, habría sido fenomenal. La gente estaría hablando de otra cosa hoy. Ay, de Maluma. Bueno. Pero no, se niegan. ¿Por qué lo hacen por opción? No, yo creo que estaba es papá, sorprendido. Estaba... Es papá, ya está hablando sí, de cosas profundas. Let me be your air.